Bueno, creo que ya estamos. Hola, soy Barin Gueyón, de Curiosa Biología. Y hoy vengo con un nuevo. Un tema que me ha pasado. Un conocido, Ariel Molina, al cual saludo. Hola, Mateo Díaz Otero, primer comentario, por aquí. Sí, me he adelantado un poquitín. Ha sido por cuestiones de. Ya lo tenía todo montado y tal. Justo he terminado. Estaba viendo una serie. Justo he terminado de ver el capítulo ahora. Y me he dicho a mí mismo, pues empiezo ya, ¿no? Buena gana de andar. Buena gana de andar con el tema, ¿no? Sin embargo, se me ha olvidado servirme un vasito de leche para poder beber. Bien, sí, hoy voy a hablar de creacionismo, de una página que me ha pasado Ariel Molina, que os voy a colocar aquí en el. A ver, los volúmenes, como siempre. A ver, los volúmenes. Volumen a tope. Voy a comprobar los volúmenes. Panel de preferencias. A ver. Ahí estoy. Ya estoy al máximo de volumen. La única historia que no sé dónde está reproduciéndose. ¿En dónde se está reproduciendo el? No sé, oigo como doble. Aquí. Vale. Vale, perdonad. Vale, como iba diciendo. Como iba diciendo. No sé si esto está funcionando. A ver. Vale, ahora, hola a todos, vale, hola a todos, como iba diciendo, es que sí, me he confundido yo con el tema de la imagen, ¿vale? Ha sido un error mío. Hoy voy a hablar de creacionismo. Creo que en la descripción he dejado un enlace del panfleto, exacto, el enlace del panfleto creacionista del cual voy a hablar. Lo he dejado en la descripción. Me veo como muy raro la luz. ¿Será que tengo demasiada luz por aquí? Mejor, ¿verdad? Mejor, vale. Y voy a hablar precisamente de este panfleto creacionista, que se titula Los 10 errores de Darwin. El texto comienza diciendo que, bueno, pues que en el año 2009 se celebró el segundo centenario del nacimiento de Charles Darwin, que coincide además con el 150 aniversario de la publicación del Origen de las Especies. Y dice que este libro ha sido uno de los más influyentes de la historia moderna y ha contribuido a moldear la filosofía, la biología, la sociología y la religión de los siglos XIX, XX, XXI. Vale, de entrada, yo diría que ha moldeado especialmente la biología. De hecho, nada tiene sentido en biología si no es a la luz de la evolución. Pero no hay ningún tipo al respecto de la filosofía. Bueno, la filosofía tal vez. La sociología. Bueno, quizá. Tal vez para darnos a entender que todos somos miembros de la misma especie y que por tanto el tema de respetarnos los unos a los otros y tal, pues puede ser algo interesante porque seguimos siendo miembros de la misma especie. Y de la religión, pues no sé, ellos sabrán, ¿no? Y bien, el caso es que, bueno, voy a empezar con el texto tiene pues los 10 errores de Darwin, ¿no? Y empieza con el error número 1, que es, a ver, que tengo que mover esto para abajo, aquí. La teoría de la lagunilla tibia. De entrada ya me despista. A mí esto me despista porque yo pensé que me iban a hablar de evolución y me están hablando de una lagunilla tibia. ¿Qué es esto? Bueno, pues leo, ¿vale? Esto es cita literal. En una ocasión, Charles Darwin escribió a su buen amigo Joseph Hooker sobre la posibilidad de que la vida pudiera surgir espontáneamente de alguna lagunilla tibia. Durante aquella época, algunos científicos todavía creían en la generación espontánea. Bla, bla, bla. Es gracioso porque los creacionistas suelen confundir. Bueno, sí, Black Blitz, el darwinismo social, a ver, el problema es que el darwinismo social no tiene nada que ver con la, ni con el origen de las especies de Charles Darwin, ni siquiera con la teoría evolutiva, ¿vale? El darwinismo social es otra cosa. El darwinismo social es un mal uso de la palabra darwinismo, desde mi punto de vista, vamos. Yo en cuanto a sociología lo veo más en cuanto a, pues eso, eliminar las injusticias, eliminar las desigualdades sociales, eso sí. Bien. Los creacionistas, en el primer punto, vosotros podéis abrir el enlace, ¿de acuerdo? Está en la descripción, e ir leyendo punto por punto, ¿vale? Porque no me voy a detener a leer todo el texto, son puntos grandes. Aquí básicamente lo que nos están diciendo es lo clásico, de que no puede surgir la vida a partir de la materia no viva, porque lo dicen ellos, y como eso no puede suceder, la evolución es mentira, que es otra tontería, ¿no? Pues ahí hay dos falacias. La primera falacia es una falacia de ignorancia. Como yo no entiendo cómo puede surgir la vida a partir de materia inerte, significa que la vida no puede surgir de materia inerte. Y eso no tiene por qué ser. Simplemente nosotros tenemos un momento de ignorancia. No sabemos cómo ha podido surgir la vida a partir de la materia inerte, pero eso no significa que no haya surgido. Y la segunda falacia, no, por tanto, la evolución es falsa, es una falacia de non sequitur, de que no se sigue la línea lógica, porque tanto si la vida ha aparecido de forma natural como si la vida ha sido sembrada por alguna entidad ajena a nosotros y ajena a la propia vida, sea como sea, la evolución sigue sucediendo. La evolución sigue siendo un hecho. Es decir, no nos importa el origen para entender el proceso de cambio. ¿Vale? O sea, la vida ha podido surgir porque, yo qué sé, porque otra forma de vida nos plantara en el planeta. Por ejemplo, lo que sería una panspermia, ¿no? Sembrar la vida en otro, en el planeta Tierra y, por ejemplo, es una idea que se me acaba de, o sea, no, no se me acaba de ocurrir, es una idea que mucha gente tiene, no está demostrada, pero podría ser, o sea, suena plausible, no sé. Es una tontería, pero vale. Incluso en esas situaciones, o Dios la ha creado, un Dios. Un Dios un día se aburría, hizo unas cositas así y dijo, pues voy a meter vida en este planeta y en este pequeño punto azul pálido que hay orbitando alrededor de una estrella mediana. Vale. ¿Y qué? Es que incluso aunque la vida hubiese aparecido así, la evolución sigue siendo un hecho. O sea, el hecho de la evolución no cambia independientemente de cómo se haya originado la vida. En este apartado exponen el experimento de Miller-Urey, que es ese experimento que realizaron, me parece que fue a principios del siglo XX. Una especie como de matraces perfectamente sellados, ¿no? Con una atmósfera interna específica y una serie de compuestos químicos en su interior que mediante ciertas descargas eléctricas y una cierta temperatura se conseguían elaborar aminoácidos. Lo cual mola bastante porque, bueno, independientemente de que los aminoácidos los encontramos también en meteoritos y en ciertos lugares, lo cual indica que los aminoácidos se producen de forma natural, de forma relativamente sencilla, incluso en lugares que no son la Tierra. Esos aminoácidos, según el panfleto creacionista que tenemos delante, ahora sabemos que tal experimento fue un fraude, ya que el oxígeno que fue excluido habría arruinado los resultados, y los científicos han concluido que el oxígeno estaba presente cuando lo había aparecido en la Tierra. Eso es mentira. O sea, en el experimento de Miller-Urey se excluyó el oxígeno del experimento por un motivo muy bueno, y es que en la atmósfera primitiva no había oxígeno, era una atmósfera reductora. El oxígeno atmosférico surgió a partir de que una serie de de organismos unicelulares fotosintéticos empezaron a convertir el dióxido, o sea, empezaron a consumir el dióxido de carbono que había en la atmósfera, que era mayoritario, y como producto de desecho empezaron a eliminar, o sea, a liberar oxígeno. Y ese oxígeno que liberaran fue el que formó la atmósfera. Para que las células no fotosintéticas pudiesen resistir ese oxígeno, tuvieron que evolucionar, porque el oxígeno era una toxina, el oxígeno les mataba. Y tuvieron que evolucionar generando rutas metabólicas que les permitieran no morir en presencia de oxígeno, o al menos no morir tan rápido. Casualmente, esa evolución llevó a que pudieran respirar oxígeno, o sea, utilizar el potencial oxidante de ese oxígeno, no para morir, sino para descomponer más fácilmente la materia y extraer mayor cantidad de energía de la materia que consumían los heterótrofos, lo que llamamos respirar. Y gracias a aquello nosotros respiramos hoy en día. Entonces, en el experimento de Urey se elimina el oxígeno por un motivo muy bueno, y es porque en la atmósfera no había oxígeno en el momento que apareció la vida. El oxígeno atmosférico, el gas oxígeno, el O2, es un subproducto de desecho de ciertos seres vivos que sucede una vez la vida ya existe en el planeta, y de hecho una vida relativamente compleja, porque tienen que ser... Son bacterias, en primer lugar, que además tienen la capacidad de recoger la luz solar y convertirla, o sea, y aprovechar la energía de la luz solar en su sistema metabólico, lo cual es acojonante. Aunque el experimento Miller-Urey logró producir artificialmente, por medio de la química, algunos elementos rudimentarios, no surgió de él ninguna estructura biológica. ¿Cómo lograr que estos bloques sueltos formen una casa funcional y elegante, con todos los ladrillos perfectamente colocados? Y ahí entran, de nuevo entran en una falacia en este punto. La vida no es una casa perfectamente construida. No, no. No hay una casa funcional y elegante con todos los ladrillos perfectamente colocados. Las moléculas que se forman en el... Y esto no es evolución, de nuevo. O sea, aquí no estamos hablando de Darwin. Los 10 errores de Darwin y lo primero que nos menciona en el panfleto es algo que no tiene nada que ver ni con Darwin, ni con la teoría evolutiva de Darwin, ni con la teoría sintética evolutiva, ni con el proceso de la evolución en sí mismo. ¿Vale? Pero una vez tenemos moléculas complejas que hemos visto que se pueden formar y que de hecho las hemos encontrado, ya digo, en asteroides incluso. Esas moléculas interaccionan entre ellas, interactúan, perdón, entre ellas. Generan interacciones las unas con las otras. Se combinan, se rompen, y ahí se produce una selección. No es una evolución biológica, todavía no tenemos un ser vivo. Pero hay una selección por parte del ambiente en base a las variaciones de esas moléculas. Aquellas moléculas que son más estables en el ambiente en el que se encuentran permanecen más tiempo y son por tanto más aptas. De este modo, las moléculas que se van haciendo más complejas y mantienen la estabilidad son las mejores en este aspecto, dentro del ambiente en el que se estén desarrollando, y cada ambiente es único. En un momento dado hay una serie de moléculas que llamamos proteínas, aunque bueno, podríamos decir que son más que proteínas, podrían ser péptidos, ¿no? Porque no son tan grandes como una proteína todavía, son grupos de aminoácidos que se han juntado entre sí. Y otras moléculas que son grupos de ácidos nucleicos, o sea, fragmentos de ácido nucleico que se han unido entre sí también. O sea, nucleótidos que se han unido entre sí formando cadenas cortas de ARN de forma espontánea, terminan embebiéndose en una burbuja de agua cubierta por un lípido. ¿Vale? Cuando tienes lípidos en agua, forman unas pequeñas burbujitas, y en ocasiones esas burbujitas dejan encerrada una pequeña gota de agua en el interior de la burbujita. Si en esa pequeña gota de agua quedan encerradas esas protoproteínas y esos protoARNs, ellos pueden interactuar entre sí y además están en una condición mucho más estable porque lo que hay fuera no les afecta tanto, porque hay una barrera que les protege. En el momento en el que aparece una molécula que se autorreplica, que es capaz de replicarse a sí misma, bien por sí misma o bien con la ayuda de otras moléculas que tiene al lado, en ese momento ya empezamos a pensar en que ahí empezamos a hablar de vida de un modo muy amplio y muy general del término vida. De un bicho que se reproduce a sí mismo, que nace, que crece, que se reproduce. A partir de ahí, necesitamos desde que se empieza a formar, desde que, digamos, desde que la Tierra es apta para que se empiecen a formar formas de vida, que es cuando, básicamente, un poco después de que la Luna se forme. Y estamos hablando de 4.300, 4.400 millones de años atrás. Hasta que vemos hasta la primera forma de vida conocida, pasaron 200 millones de años, ¿vale? 4.100, 4.000 millones de años, la primera forma de vida conocida. Y de esa primera forma de vida conocida al antepasado, al último antepasado común de todos los seres vivos del planeta, que es Luca, todavía tuvieron que pasar otros 300 o 400 millones de años. Hasta hace 3.500, 3.700 millones de años no existía Luca. O sea, Luca existió en aquella época. Luca es el último ancestro común de todos los seres vivos modernos, ¿vale? Desde las arqueas y las bacterias hasta los seres vivos complejos, los eucariotas como nosotros. Bien, ¿dónde estaba? Sí. Es que estaba reordenando mis ideas, disculpadme. Desde luego nos estamos refiriendo, estoy leyendo, a una célula viva cuya asombrosa complejidad desafía la imaginación. Es compleja, una célula es muy compleja, pero es que ha habido varios cientos de millones de años para que se formen. Para que os hagáis una idea del tiempo que representa esto. Los dinosaurios se extinguieron, los dinosaurios no avianos, se extinguieron hace 65 millones de años. Estamos hablando de 100 veces más el tiempo desde que se extinguieron los dinosaurios hasta hoy. 100 veces, o sea, multiplicado por, perdón, por 100, no, por 10. 10 veces ese tiempo para formar una célula. Una célula viable, una célula tal. O sea, es un proceso lento, es un proceso muy complejo. Y es un proceso que estamos empezando a comprender ahora. ¿Vale? El proceso de la abiogénesis, hasta que se forma el primer ser vivo. Sir Fred Hoyle, el finado astrónomo y matemático británico, se refirió así al experimento de Miller-Urey. En efecto, los elementos fundamentales de las proteínas pueden producirse por medios naturales, pero esto no prueba en absoluto que la vida pudo haberse producido de esta manera. Por supuesto. Por supuesto, pero es que en ningún momento el experimento de Miller-Urey dice cómo se formó la vida. El experimento de Miller-Urey dice cómo se formaron los principales componentes de la vida. Cómo se formó la vida viene después. ¿Vale? Esta manía de los creacionistas de juntarlo todo. Y luego, una de las citas más citadas por creacionistas de la historia. En un basurero tenemos todas las piezas y partes de un avión Boeing 747 desarmado y esparcido. De repente se levanta un remolino de viento y cruza por el basurero. ¿Cuál es la probabilidad de que después de su paso aparezca un 747 completamente ensamblado y listo para volar? Ninguna. O muy baja. Extraordinariamente baja. Pero es que no. El proceso de abiogénesis, al igual que el proceso de evolución, no es al azar. El proceso de abiogénesis, al igual que el proceso de la evolución biológica, es un proceso que tiene una parte azarosa, que es la variación de esas, que es la variación de los organismos o de las moléculas, pero tiene una parte que no es en absoluto azarosa, que es el que la selección, el factor selectivo no es al azar. El factor selectivo es muy concreto y muy específico. ¿Vale? Entonces, yo esto siempre me gusta compararlo con una lotería, ¿no? Imaginemos que tenemos la lotería de Navidad. Bueno, vamos a poner una más sencilla, ¿no? Pongamos. Bueno, no, ¿qué narices? Sí. Una lotería de estas, ¿no? La 11 o la lotería de Navidad. La de Navidad no, porque se sacan números enteros. La de la 11, que se sacan dígito a dígito, ¿vale? Cuando tenemos 5 dígitos por sacar, unidades, decenas, centenas, unidades de millón, decenas de millar, ¿no? 5 unidades, 5 dígitos. Y tenemos en cada bombo un número del 1 al 9 más el 0, ¿no? 10 números, del 1 al 0. O del 0 al 9, depende de cómo quieras contar el 0. El 0 va antes que el 1, vale. Del 0 al 9. Tú meneas el primer bombo y la probabilidad de que te salga el número que quieres es 1 entre 10. Meneas el segundo bombo y la probabilidad es 1 entre 10. Y así sucesivamente, de modo que 5 bombos, la probabilidad de que te salga el número que quieres, imaginemos que queremos que salga 00000, la probabilidad es exactamente de 1 entre 10.000. ¿Vale? Perdón, entre 100.000. De 1 entre 100.000. O sea, de 100.000 tiradas que hagamos, estadísticamente hablando, nos va a salir una bien y 99.999 mal. Pero si cambiamos las condiciones del experimento y metemos el factor de la selección, la cosa cambia mucho. Porque en el momento en el que nos salga un cero en el bombo, ese cero lo guardamos. Y no volvemos a menear ese bombo. Ese cero se queda, lo hemos seleccionado, ¿vale? El medio ambiente ha seleccionado esa molécula por ser más estable. Por lo tanto, en el momento en que me salga un cero en alguno de los 5 bombos, que la probabilidad es de 5 décimos, es decir, de un medio, ese cero lo hemos guardado. Y por tanto, a la siguiente tirada ya no tiramos 5 bombos, tiramos 4. En cuanto salga un 0, tiraremos 3. En cuanto salga otro 0, tiraremos 2. De este modo, la probabilidad de que salgan 5 ceros es de un 90 y tantos% en menos de 30 tiradas. En 30 tiradas, tenemos un 90 y tantos% de éxito para tener los 5 ceros. Del otro modo, el éxito. La gran parte del éxito está haciendo miles, decenas de miles o cientos de miles de tiradas. Es la diferencia. Y es una gran diferencia en cuanto a al tema de la selección. Y es que ellos no cuentan con la selección, que no es al azar. Y ese es el problema del argumento. Básicamente, esto es lo que nos dice en el punto 1. Entonces, ahora voy a echar un vistazo rápido aquí al chat. A ver qué me comentáis. Bueno, hola a todos. No os he saludado. Qué mal educado soy. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Se oye perfecto. Hay quien sostiene que el diseño inteligente no es creacionismo. ¿Qué les dirías? Vamos a ver, el diseño inteligente dice que hay una entidad inteligente que diseña a los seres vivos de un modo alguno. ¿Cuál es esa entidad? La única entidad que se me ocurre es, sea, extraterrestres. O Dios. Aceptamos extraterrestres. Vale. ¿Y cómo han evolucionado esos extraterrestres? También por diseño inteligente. ¿Y quién les ha diseñado? Dios. Es que si vamos por extraterrestres hacia atrás, se hace absurdo. El diseño inteligente es creacionismo 2.0. Es la forma de coger el creacionismo y meterlo en las escuelas de Estados Unidos. Nada más. Y de hecho, para eso nació el diseño inteligente. No tiene más historia. Bien, después pásate por mi canal. Bueno, tal, a ver. Gracias, Electric. Darwin es un héroe. Bueno, un héroe, tal vez. Para mí es una persona brillante, desde luego. Esto ya lo contesté. Pastor demostró que la generación espontánea es mentira porque la vida solo sale de algo que esté vivo. Correcto, Mateo Díaz Otero. El problema es que la abiogénesis no es generación espontánea, que es lo que los creacionistas confunden. ¿Vale? Que la abiogénesis no es, no tiene nada que ver con la generación espontánea, no es espontánea. Espontáneas son las reacciones, pero la abiogénesis no es espontánea. ¿Qué más? Un día me dijeron que dejé la religión Darwin, que dejé la religión darwinista y yo respondí, no, yo amo a Dios Darwin, de forma. Bueno, a mí me lo han dicho varias veces. El problema es que el darwinismo. A ver, el darwinismo per se es una hipótesis teórica que hemos ampliado muchísimo, pero es que no tiene nada de religión. No tiene ningún componente que tienen las religiones normales. O sea, no tiene un dogma de fe, no tiene un libro sagrado, no tiene rituales, no tiene lugares de esparcimiento y de tal para hacer los rituales y las ceremonias. No, no es una religión. No, no, no cree en nada. O sea, no es. Es una. No sé. Me parece una tontería lo de llamarlo religión, pero es como, no sé, quienes dicen la religión atea, ¿no? Bueno, veo que estáis hablando entre vosotros. Sí, Ignacio Hernández, es cierto. Las bacterias fotosintéticas o cianobacterias no solo producen CO2, o sea, oxígeno y atrapan el CO2, sino que también fijan el nitrógeno atmosférico. Es cierto. Hay otras bacterias que también lo hacen, ¿eh? De hecho, la vida, al menos como yo la veo, es una montaña de ladrillos amontonados sin orden alguno. Tu chico, toda la razón. Solo que, bueno, funciona. Hola, bueno, veo que estáis hablando de John Phillips, no sé. Las hipótesis dicen que la primera bacteria está más cerca de los 4.000. Hay registros fósiles de estomatolitos en torno a 3.800 millones de años. No tengo las fechas muy bien fijadas yo en el cerebro. Esto últimamente ha cambiado un montón. Se han hecho un montón de descubrimientos nuevos. Mi último conocimiento era que Luca rondaba los 3.500, 3.600 millones de años. Pero si me dices que hay estromatolitos en torno a 3.800, pues Luca tiene que ser anterior, por narices. Porque tiene que ser anterior. Porque es la definición de Luca. Pero lo revisaré, Ignacio Hernández, lo revisaré. Hipótesis del mundo ARN. Sí. De hecho, no me he querido meter en el tema porque está la hipótesis del mundo ARN y la hipótesis del mundo proteína. Y varias historias por el medio. Entonces, como no hay nada todavía, o al menos yo no tengo conocimiento de que haya nada definitivo, he preferido no meterme en el tema. Además, es un poco complicado de explicar desde un punto de vista divulgativo. Bien. A ver. Repetir mantras no los hace más reales, Bari. No, no, nadie está repitiendo aquí mantras. No sé a qué te estás refiriendo, Nicolás. No sé a qué te refieres. Si es al azar en el sentido en el que es no teleológico. A ver, Nicolás, no es al azar. La selección no es azarosa, ¿vale? O sea, que un conejo blanco sobrevive en la nieve no es azar. es que el conejo blanco está en la nieve no se le ve bien y los depredadores no se lo comen. Y que el conejo marrón sobreviva en la nieve, o sea, muera, porque vive en la nieve, tampoco es al azar. Es porque es marrón y estando en la nieve es más fácil de ver y los depredadores tienen más éxito con ese animal. ¿Vale? No es al azar. Vale, te he puesto un ejemplo de selección muy fácil y muy sencilla de comprender, de selección natural. No es al azar, la selección no es azarosa. A ver. Bueno, Nicolás, a ti te voy a ignorar porque cuando quieras decir algo sensato, me avisas. ¿Qué tiene que ver la metafísica con esta teoría? Nada, no tiene que ver nada. No, no sé qué. A ver. A ver, a mí me jode cuando los religiosos pretenden desestimar la evolución diciendo que diciendo que de esta parte la eugenesia, cuando la eugenesia parte de una mala interpretación de esta. Pues sí, la eugenesia no tiene ningún sentido a nivel biológico. O sea, es una ideología, en mi opinión, absurda, ¿vale? Y bueno, a ver, ¿vas a hacer Hans? No, ya lo dije Pochoclo en 3D, ya lo dije en el anterior directo, o en otro, no sé, me parece, tal vez lo dije con. No, lo dije en el, sí, en el anterior, en el Mercedes Milá. Dije, con ese señor solo voy a hablar en un canal que no sea el mío y que haya un moderador. Es decir, en mi canal no van a entrar charlatanes, no van a entrar negacionistas, no van a entrar dogmáticos. No, mi canal no es para ese tipo de gente y no es un canal de debate en cuanto a eso, porque yo no creo que eso sea un debate. ¿Vale? Entonces, no. Si quiere él que yo haga un vídeo con él, será en un vídeo, en un canal de terceros, ni suyo ni mío. Por un motivo de sensatez, porque él en mi canal no pinta nada y yo en el suyo tampoco pinto nada. Un vídeo de terceros, un canal de terceros en el cual haya unas normas del debate, que se cumplan esas normas, tiempos, normas básicas de aceptación de argumentos, etc. ¿El código genético universal podría ser una prueba del origen común de las especies? Bueno, vale. A ver, en primer lugar, lo de que el código genético sea universal es un poco de lado, ¿vale? Porque conocemos 21 códigos genéticos distintos en los seres vivos terrestres. El código genético es, digamos, como si dijéramos el diccionario que nos indica qué nucleótidos equivalen a qué aminoácido. Es decir, cuando tú te encuentras estos tres aminoácidos seguidos, o sea, estos tres nucleótidos, significa este aminoácido. Estos otros tres significa este aminoácido. Estos otros tres significa este otro aminoácido. Eso es el código genético, ¿vale? Las conversiones de aminoácido, o sea, de nucleótidos a aminoácidos. Y conocemos 21 distintos. Cambios sutiles, cambios menores, pero son 21. De todos modos, el hecho de que esos 21 tengan un patrón común y que no haya grandes diferencias, sería un indicativo de que todos los seres vivos estamos relacionados entre nosotros. No sería una evidencia en sí misma, pero sí un indicativo. ¿Te parecerá que miento, pero hay personas que confunden evolución con religión? Sí, lo sé. Si haces un debate con el Celador en mi canal, por favor, Black Blitz, ya lo sabes. Yo, si hay normas, adelante. El viernes pudimos confirmar que el tipo es un troll, está buscando fama. Exacto. Por eso en mi canal no va a estar. Bien. Voy a ir al segundo, ¿vale? Ya he concluido con esto. La supuesta simplicidad de la célula. Piense por un momento en la simple y humilde bacteria. Lo que observó Charles Darwin bajo un rústico microscopio que veía bastante primitivo en aquel entonces, glóbulo redondo de materia llamado protoplasma. A ver, Darwin miró muy poco por su microscopio. Darwin tenía un microscopio y lo usaba para observar curiosidades, pero casi no extrajo conclusiones de sus observaciones al microscopio, porque no lo entendía. Entonces, no entendía lo que estaba viendo. Entonces prefirió no arriesgarse sacando conclusiones precipitadas. De nuevo vuelve. No existe absolutamente ninguna evidencia de las formas de vida más primitivas de las cuales podrían haber. ¿Veis? Va a lo mismo. El punto 2 básicamente es el punto 1 bis, porque están repitiendo lo mismo. Te definen una célula como. A continuación, describe lo que estos dos tipos de célula comparten en cuanto a complejidad. Habla de las células eucariotas y procariotas. Procesamiento de la información, almacenamiento y recuperación, lenguajes artificiales, dispositivos de detección de errores, tecnología para almacenar la información, sistemas de transporte y distribución. Bien, ¿y qué? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? Entonces, no establece nada más que, como no entiendo cómo se pudieron formar estas células de forma natural, deduzco automáticamente que las células no se formaron de forma natural. Es absurdo. Es, de nuevo, una falacia ad ignorantiam. El punto 2, pues lo podemos. Porque es que, de hecho, nadie dice que una célula sea simple. Una célula es tremendamente compleja. Punto 3. Sus ideas acerca de la información dentro de la célula. Bien. Esto sí es un error de Charles Darwin porque no lo conocía. No conocía los procesos de la herencia, todavía estaba muy. Algo se suponía, pero no estaban nada definidos. Gregor Mendel, establece las leyes de Mendel casi a la vez que Charles Darwin. Y no hay ninguna evidencia que indique que Charles Darwin hubiese leído los tratados de Mendel. Entonces, no hay nada. Ojalá los hubiese leído, porque probablemente se le hubiesen ocurrido varias ideas. Darwin todavía estaba un poco ahí con el tema de Lamarck y tal. Tuvo que pasar un poco de tiempo hasta que esas ideas fuesen terminadas, al final desterradas, ¿no? Él todavía creía que en el, en el, en que la, que las, que lo, que las variaciones que luego eran seleccionadas de forma natural procedían de los esfuerzos de los animales por mejorar y nada más lejos, ¿vale? Las variaciones suceden de forma arbitraria y aleatoria en el ADN, pueden venir inducidas por agentes mutágenos externos como radiaciones o productos químicos o incluso por virus, ¿vale? O sea, por transferencia horizontal con virus, que te metan un gen de otra especie, que eso sucede en la naturaleza también. Todo eso Darwin no lo conocía. Entonces ahí sí que podemos asumir que había un error por parte de Darwin, pero no era un error de que de que se podría haber dado cuenta y no lo hizo. No, es que no tenía los medios todavía para conocerlo, ¿vale? Era algo que todavía no se sabía. Hay que tener en cuenta que los genes, el concepto de gen, lo descubre, o sea, lo define Mendel casi a la vez que Einstein publica el origen de las especies. Que no sabemos que los genes están transportados por el ADN. Al principio no sabía si era el ADN, si el ARN, si las proteínas, cuál era el medio por el que se transmitían esos genes, esa herencia. Fue en los años 20. Y en la estructura química del ADN no lo conocemos hasta finales de los 50. Es que hay que tener en cuenta esas cosas, ¿vale? O sea, Darwin obviamente en esto sí se equivocó, pero tampoco implica nada El problema viene aquí. Como él creía en la simplicidad de la información de la célula, formuló una teoría que llamó pangénesis, en la que simplemente surgían enormes variaciones solo por azar. Más tarde se comprobó que esa idea era absolutamente falsa. Más aún, 150 años después, se sabe que la información dentro de las células es verdaderamente asombrosa. Vale, ¿y qué? Resulta que se trata de un lenguaje genético equipado con un alfabeto digital de cuatro letras y hasta con reglas gramaticales inmensamente superior a cualquier lenguaje computacional diseñado por el hombre. Es ATCG, o sea, y el código es sencillo, ¿vale? El código no es mucho más complejo. Lo que es que el almacenamiento está en moléculas muy pequeñitas. Entonces, vale. Cada célula humana de ADN contiene aproximadamente 3.000 millones de letras genéticas. Supongo que querrá decir que el ADN de cada célula humana contiene aproximadamente 3.000 millones de letras genéticas. Vale, ¿y qué? Sí, muy bien. Y hay plantas que tienen 10.000 millones y 15.000 millones también. O sea, ¿cuál es el problema? El error es de un solo error de copiado por cada 10.000 millones de letras. No, no es cierto. Se calcula que las enzimas de replicación del ADN cometen un error cada, me parece que eran 80.000 pares de bases. ¿Vale? Lo cual es muy pocos errores, o sea, muy pocos errores. Pero es que además hay agentes externos que provocan errores. La radiación, ciertos productos químicos o los virus, como he explicado antes. Entonces, y eso te lo estás saltando porque sí. Bueno, luego habla de cuál es la capacidad de almacenamiento de bla, bla, bla, que tampoco indica nada. ¿Podrían la evolución y la selección natural, sin ninguna inteligencia que las respalde, crear semejantes instrucciones del ADN, tan preciosas y sofisticadas, incluyendo los instintos inherentes a cada especie, que ayuden a las criaturas a sobrevivir? Aquí está mezclando dos cosas. En primer lugar, cómo se forma el ADN, y en segundo lugar, cómo se forma el instinto de las especies a sobrevivir. Bien. ¿Cómo se forma el ADN? El ADN es una forma estable de ARN, ¿vale? Está el ARN. El ARN, el problema es que es muy inestable, se degrada con facilidad. El ADN es mucho más estable, tiene la molécula es más hermética y es mucho más estable. Entonces se rompe, se degrada con mucha más dificultad y además en sí misma los cambios son, o sea, provocar cambios sobre ella es más complicado. De modo que en el momento en el que un organismo pasó del ARN al ADN, ese automáticamente fue más hábil, fue más apto. El código genético es afinidad química. O sea, este ARN encaja con este codón específico por afinidad química, porque adenina con adenina, timina con timina, o sea, al revés, adenina con timina con adenina, guanina con citosina, citosina con guanina. Y eso es así. O sea, es afinidad química pura y dura. Y además, esta pieza de ARN está asociada a este anticuerpo, o sea, uy, anticuerpo, a este aminoácido y no a otro. Por lo tanto, codón con anticodón encajan por afinidad química y aminoácido con ARN encaja por afinidad química. Por lo tanto, el código genético, que básicamente es eso, es afinidad química pura y dura. Bien, en segundo lugar, el instinto inherente a cualquier especie es lógico, es lógico. El organismo que tenga ese instinto beneficioso para la especie tiene más probabilidades de sobrevivir que el organismo que no lo tiene. Y su descendencia va a heredar ese instinto. Ya está, no tiene más complicación. En realidad, se requiere mucha fe para creer que una evolución fortuita podría originar una información de ADN transmisor. No necesito fe. No necesito fe, es un hecho, es un hecho. La evolución la podemos observar, ¿vale? La evolución la podemos observar. Yo la he observado. He observado la evolución. Sabiendo cómo funciona el proceso evolutivo, no es difícil asumir cómo ha funcionado en el pasado. Sobre todo, además, porque podemos comprobarlo. Podemos ir mirar el reloj hacia atrás y comprobarlo. Así que tampoco tiene mayor complicación. Bien. Se requiere mucha más fe para eso que para creer que un diseñador inteligente es el autor de esa increíble cantidad de lenguaje perfectamente codificado. Bueno, es que la hipótesis de un diseñador inteligente no tiene ningún sentido, porque es una falacia de ignorancia, de nuevo. Es, no sé cómo ha sucedido eso, me invento la solución. Y es mi diseñador inteligente. ¿Tienes pruebas de ese diseñador inteligente? No. Pero existe. ¿Por qué? Porque esto es muy complejo para que pueda suceder de otra forma. No, pero es que ha sucedido de otra forma. No, porque mi diseñador inteligente. No tiene sentido. No tiene sentido. No tiene ningún sentido. Bueno, habla también del tema de que si un... De que si... Antes había hablado de lo del Boeing 747 y tal. El Boeing 747 no se reproduce. Sus partes no se reproducen y no tienen descendencia. Y esa descendencia que no tiene tampoco es distinta al padre y tampoco se reproducen dando descendencia diferente. O sea, no es un ser vivo. Es una máquina. Yo no fui fabricado. Yo nací. ¿Vale? Golden Face, de micro y macro, me parece que es el punto 6 o 7. Tal vez el 5. Vamos a pasar al punto 4. Su esperanza de encontrar fósiles intermedios. En realidad, el registro fósil mantuvo perplejo a Charles Darwin durante toda su vida, porque para él este respaldara su teoría. La evidencia debería mostrar una detallada graduación entre las diferentes especies animales y debería tener millones de eslabones intermedios. ¿Cuál es el problema? Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Muy bien. Vale. Básicamente está diciendo que no hay fósiles intermedios entre distintos organismos. Vale, como por ejemplo Pachycetus, un organismo cuadrúpedo, cinco dedos en manos y pies, con la cabeza semejante a la de un carnívoro, con la nariz retrasada en el hocico. O Ambulocetus, tiene patas, pero es adaptado al nado, la nariz se ha retrasado hacia arriba. Pachycetus 50 millones de años, Ambulocetus 45 millones de años. Cuchicetus más bajo, más aplanado, las patas más cortas y más adaptadas aún al medio acuático. La nariz ya está en la parte superior del hocico. Rodocetus ya tiene aletas. Patas, aletas. La nariz se sigue retrasando. 44 millones de años. Dorudón. Morfología general de una ballena. Todavía con dedos. Aetiocetus. Ya la nariz mucho más arriba. Las patas traseras muy reducidas. Basilosaurus. Forma general de ballena. Aletas con los dedos fusionados ya dentro de. O sea, no fusionados a nivel óseo, sino dentro de una misma aleta. Con aleta caudal y las patas traseras ya han desaparecido. 37 millones de años. 50 millones de años, 37 millones de años. Fijaos. En qué poco tiempo, entre comillas, hemos tenido todo este proceso. No existen fósiles transicionales, ¿verdad? Ninguno. ¿Qué va? ¿Qué van a existir fósiles transicionales? Por favor. Punto quinto. Su fracaso para reconocer los límites de la variación de especies. ¿Qué límites? ¿Qué límites? Bien, la idea de que la selección natural se le ocurrió a Darwin en parte por sus observaciones de la selección artificial. Vale, ¿y qué? Por ejemplo, él notó que los criadores de palomas podrían producir una gran variedad de estas aves. Sin embargo, no se debe olvidar que todas siguen siendo calificadas como palomas. ¡Muy bien! ¡Fascinante! El monofiletismo se conserva. Por eso yo no he dejado de ser un primate. No he dejado de ser un mamífero. Sigo estando calificado como vertebrado. No puede ser, es fascinante. Por eso las aves son dinosaurios. Por eso un lagarto es lagarto y también es un escamado y también es un reptil y también es un vertebrado. Parece que han descubierto la pólvora. Siguen siendo palomas, claro que siguen siendo palomas, pero formas distintas. Has cambiado la frecuencia genética de esas palomas. Antes eran de una forma y luego eran de otra. ¡Oh! Sorprendente, ¿verdad? Él pensó que a partir de esta variedad y dándole suficiente tiempo, las palomas eventualmente podrían convertirse en otro tipo de aves, tales como águilas o buitres. ¡No! Las palomas van a seguir siendo palomas, van a seguir siendo columbiformes. Y podrán cambiar mucho, podrán cambiar drásticamente, podrán tener garras, picos afilados y ojos grandes. Y volverse depredadoras, pero seguirán siendo columbiformes, seguirán siendo del mismo grupo. No son águilas. Las águilas son otras aves. Es lo que no entienden los creacionistas. De hecho, en biología nadie discute seriamente la idea de que los cambios en el tiempo. La herencia se encarga de ello. ¡Muy bien! Acabáis de aceptar la evolución. Enhorabuena, chicos. Todos somos diferentes a nuestros padres y abuelos, pero la teoría de la evolución no se trata de eso. Sí, de hecho, de eso se trata. De eso se trata. La evolución es el proceso de cambio de frecuencia genética en el pool de una población. Eso es la evolución. El cambio en la frecuencia genética del pool de una población. Tú tienes una población. Y esa población tiene una frecuencia genética dada. Y con el paso del tiempo, la frecuencia genética ha cambiado y esa población ha evolucionado. ¿Ha formado nuevas especies? No importa. ¿Ha cambiado morfológicamente? No importa. No importa. Ha cambiado su frecuencia genética. Ha evolucionado. Ya está, no tiene más complicación, no tiene más complicación. Podemos entrar en cuáles son las causas, cuáles son los mecanismos, cuáles son las consecuencias. Podemos entrar si queréis, podemos entrar en ello. Pero eso es la evolución. Eso. El proceso de cambio de frecuencia alélica o genética en el pool de una población. Eso es la evolución. Nada más. En realidad es un intento por explicar cómo los microorganismos, insectos, peces, aves, tigres, osos y hasta seres humanos llegaron a ser lo que actualmente son con el correr del tiempo. Eso es una consecuencia de la evolución. ¿Vale? Que es la especiación. La formación de nuevas especies es la consecuencia, una consecuencia a corto o medio plazo del proceso evolutivo. Igual que la adaptación es una consecuencia del proceso evolutivo. Pero eso no es el proceso evolutivo en sí, eso es la especiación. No existe tampoco ningún problema en aceptar lo que se llama microevolución. Vale, pues ya está, habéis aceptado la evolución. Me gusta mucho lo de cuando intentan separar microevolución de macroevolución, ¿no? Porque es como intentar decir, puedes caminar, pero no puedes viajar a otro país. Es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Puedes caminar 5 metros, pero no puedes viajar 500 kilómetros. ¿Por qué no? Puedo caminar 5 metros y 5 más y 5 más y 5 más y 5 más y 5 más y terminaré haciendo 500 kilómetros. Tengo, vamos, o sea, ¿cuál es el problema? Es un cambio de escala. No es nada más que un cambio de escala. La microevolución es un proceso evolutivo que observamos en una escala pequeña, que ni siquiera hemos definido. Y la macroevolución es un proceso evolutivo que observamos en una escala amplia, que tampoco hemos definido. No hay un límite entre micro y macroevolución. ¿Cuándo deja de ser microevolución para pasar a ser macroevolución? Los creacionistas dicen, cuando se forma una especie nueva, ¿vale? Las especies anillo, ¿son micro o son macro? Las especies anillo tienen una curiosa cuestión. Una especie anillo básicamente es que tú tienes una población, hay una especie de pajaritos en el Himalaya, rodeando el Himalaya, ¿vale? Tú tienes una población en la India, ¿vale? En la India hay una población de este ave, de este animal. Y a ver que lo haga bien porque esto está espejado, entonces. A ver cómo estoy diciendo. Vale. En la India, ¿vale? Entonces, en la zona de Oriente Medio, la población se extiende hacia Oriente Medio, pero como el ambiente es distinto, cambia. Hay microevolución, ¿vale? Y se forma una subespecie distinta. Y desde la India hacia China sucede lo mismo. Ambiente distinto, la población se extiende, pero cambia. Microevolución, ¿vale? Porque son subespecies. La de Oriente Medio sube a la parte occidental de Rusia. Pasa a una zona más fría, etcétera, ¿no? Microevolución. Ha pasado a otra parte. Microevolución, o sea, es otra subespecie de la misma especie, microevolución. Y la de China continúa hacia Mongolia y el oeste, el este, perdón, de Siberia. Del mismo modo, microevolución. Todas son de la misma subespecie. Coges la de Siberia y la juntas con la de China y da descendencia fértil. Coges las de China y las juntas con las de la India y dan descendencia fértil. Las de la India con las de Oriente Medio dan descendencia fértil. Y las de Oriente Medio con las del oeste de Rusia dan descendencia fértil. Ahora, juntas la de el oeste de Rusia y la del este de Rusia y no dan descendencia fértil. No se reproducen. No pueden reproducirse y aportar una descendencia fértil. Son especies distintas. Porque no dan descendencia fértil. Hay flujo genético dando la vuelta, pero no puede haber flujo genético entre una y otra. Subespecie, subespecie, subespecie, subespecie, subespecie, especies distintas. ¿Y esto cómo sucede? Pues porque los seres vivos, porque las especies no son cosas aisladas, no son cosas que empiezan y terminan, son variables continuas que cambian a lo largo del tiempo. Y los procesos de microevolución, una acumulación consecutiva de procesos microevolutivos, dan lugar a una nueva especie. Pero ese pájaro sigue siendo un pájaro. Bueno, sí, ya. Y yo sigo siendo un primate. Entramos dentro de lo mismo. Es no entender. Es no entenderlo. El problema es que no lo entienden. Ya está. Mejor. Ahora. Bien, el punto 6. El punto 6 me encanta. Su desprecio por la explosión cambriana. ¿Qué tendrá que ver? ¿Qué tendrá que ver? La explosión cámbrica, radiación evolutiva del Cámbrico, es una radiación evolutiva. Si aceptáis que ahí hubo una explosión de vida, estáis aceptando la evolución, señores. El Bargeshale, que es el mayor representante el yacimiento más representante de la explosión cámbrica, se descubrió en 1909. Así que lo primero que dice aquí es, Darwin estaba enterado de lo que se llama la explosión cámbrica. Lo dudo. Lo dudo, pero no lo he comprobado. Por tanto, no voy a decir ni que sí ni que no. En ella, los numerosos fósiles de una enorme variedad de formas de vida complejas aparecen súbitamente sin predecesores. ¡Mentira! Mentira y gorda. Hay predecesores, hay predecesores. La fauna de Diácara, que tú no la conozcas, no significa que no exista. Y en segundo lugar, súbitamente son 12 millones de años. La explosión cámbrica, la radiación evolutiva del cámbrico dura 12 millones de años. 12 millones de años. 12 millones de años. ¿Cuál es el problema? Son 12 millones de años. A ver, además, son 12 millones de años en los cuales la capa de ozono era mucho más fina de lo que es hoy, porque todavía no había tanto oxígeno en la Tierra. Con lo cual la radiación electromagnética del Sol, la radiación ultravioleta del Sol, era mucho más potente. Una radiación ultravioleta potente implica una mayor tasa de mutación y por tanto una mayor tasa evolutiva. Además, en esta época surgen las dinámicas de depredador-presa y justo antes ha habido una extinción masiva que ha dejado una enorme cantidad de nichos ecológicos libres. Todo eso hace, número uno, que haya mucha mayor disponibilidad de nichos ecológicos y número dos, que haya una muy mayor presión selectiva. Con lo cual, la evolución se acelera. Ya está. Teniendo en cuenta que además todos esos organismos eran organismos de generaciones relativamente rápidas, con varias generaciones en un año, ¿cuál es el problema? No lo entiendo, no lo entiendo. Yo no lo entiendo. Es que el problema es ese, que en el momento en que hablas de la radiación evolutiva del cámbrico estás aceptando la evolución. Entonces no tiene sentido. Bien, voy a echar un vistazo de nuevo a ver a vuestros comentarios. Según ellos, la explosión cámbrica ocurrió tan rápido y despreciando en tantos filos actuales que la evolución no podía haber sido su responsable. Exacto. Pero es de nuevo una falacia de ignorancia. No entiendo cómo ha sucedido, así que no ha sucedido. ¿Por qué? Pues porque... patatas. La radiación ultravioleta no es el único mutagen. No, no es el único. No he, en ningún momento he dicho que sea el único, y si lo he dicho, no era mi intención. He dicho que es uno de ellos. ¿Vale? Está la radiación cósmica, están las radiaciones gamma, la radiactividad. Hay una enorme cantidad de agentes mutágenos. Y químicos también, hay agentes químicos que son mutágenos. ¿Vale? En ningún momento. Los compañeros de Bodevo de biología, controlan de biología y física o matemáticas. Para un biólogo al uso son raros, raros, raros. Sí, el Bodevo es un poco... A ver, tiene mucho sentido, pero es complicado el tema. ¿Podría explicarme de manera más detallada lo que es el pool genético? El pool genético es el conjunto de genes de una población. Es el conjunto general de genes de una población. ¿Vale? Es genética de poblaciones. Sí, en la Biblia los murciélagos son pájaros. Sí. Osukaru. Ah, Oscar. ¡Hey! Vale. A ver. ¿Se ha hecho algún experimento controlado en laboratorio de la evolución de una especie? Un montón. Es muy fácil en realidad, ¿vale? Tú tienes un... Tú tienes un... Una bacteria, ¿vale? Una colonia bacteriana. Ay, voy a dar la luz. Es que cada vez está más oscuro. Ahora. Mejor. Tú tienes una población de bacterias, ¿vale? Una colonia bacteriana. Todas las bacterias son clones. Y las colocas en una placa de Petri. Y en esa placa de Petri pulverizas una pequeña cantidad de un antibiótico. La mayoría de las bacterias morirán, pero aquellas que son resistentes van a mantenerse vivas. Entonces las coges y las vuelves a reproducir en otra placa. Y echas un poco más de antibiótico. Del mismo antibiótico, pero un poquito más de cantidad. Y repites el proceso varias veces. Después de 3, 4, 5, 6, 10 veces, la población final y la población inicial son completamente distintas, ¿vale? Unas van a ser completamente resistentes al antibiótico y las otras van a ser muy sensibles al antibiótico. Las iniciales eran sensibles. A muy poca cantidad, la mayoría morían. Las últimas, les puedes echar toda la cantidad de antibiótico que quieras, bueno, que quieras. En ciertos límites, obviamente, pero puedes echarles mucho antibiótico y siguen viviendo, ¿vale? Un experimento en laboratorio en el cual se demuestra la evolución sin mayor complejidad. ¿Qué hay con lo de las impresoras 3D? De cierto modo, los objetos inertes podrían reproducirse a través de estas. Bueno, no lo sé. A ver, hablar de vida en realidad es un poco complicado porque, bueno, los cristales también crecen, ¿no? Y no están vivos. ¿Qué opinas de la típica tontería de que se puede observar micro y no hay macro? Ya hemos hablado. Es como decir que puedo caminar 5 metros, pero no 50 kilómetros. Es que si tenemos en cuenta que el ambiente puede influenciar en la expresión génica, la epigenética, hay algo de cierto en el lamarquismo. A ver, el lamarquismo es la herencia de caracteres adquiridos. ¿Vale? Entonces, los únicos postulados lamarquistas que son ciertos son los de la endosimbiosis. ¿Vale? La endosimbiosis es el proceso por el cual una bacteria entra dentro de otra célula y en vez de morir o cargársela, entra en simbiosis con ella, tomando parte de la actividad metabólica de esa célula. Por ejemplo, la fotosíntesis. Una bacteria entra en el interior de una célula eucariota, la bacteria fotosintetiza y por tanto la eucariota pues se nutre de esa fotosíntesis, mientras la otra está protegida por la eucariota. Cuando la eucariota se divide, las procariotas que tiene dentro, esas cianobacterias, también se dividen y la mitad se van a una y la otra mitad se van a otra, de modo que se hereda, es un carácter adquirido que se hereda. La epigenética es un sistema de regulación de genes que sí es externo, pero no determina qué se hereda y qué no, ¿vale? Típico de la gente que se cree un ente omnisciente. No entienden que la ciencia es acumulativa. Como científicos no lo saben todo. Deducen de todo lo que se sabe. Claro. Sí, Samuel. Como la ciencia no lo sabe todo, no lo sabemos todo, y eso es lo bonito de la ciencia, que no lo sabemos todo y siempre tenemos preguntas. Ellos deducen que todo lo que se sabe es falso. Y ya está. ¿Por qué? Porque guisantes. Debate con Black Blitz. De acuerdo. Me parece bien. Vale, ¿hay alguna forma de no vida que tú sí consideres vida? Ya sabes, virus, nanobios. Vale, para mí un virus está en el límite, ¿vale? Hay ciertas investigaciones, no recuerdo yo muy bien ahora cuáles, pero sí que leí hace años de ciertas investigaciones que demostraban que es probable que los virus descendieran, de hecho, de seres vivos, evolutivamente hablando, ¿vale? Seres vivos que redujeron su complejidad a tal nivel que terminaron convirtiéndose en virus, del mismo modo que, por ejemplo, los pentastómidos, es un grupo de crustáceos que jamás dirías que son crustáceos hasta que los analizas genéticamente y dices, son crustáceos, parecen puñeteros gusanos, ¿vale? Son parásitos, no tienen nada que ver con un crustáceo al uso. De hecho, hasta que no se hicieron los análisis genéticos, se consideraban otro filo, distinto. Luego se descubrió que no, que eran crustáceos. Entonces, este tipo de procesos evolutivos suceden. Para mí un virus depende de cómo se defina vida. Yo, a ver, hay un montón de definiciones distintas de ser vivo. Un mogollón, ¿vale? Según cómo lo definas, el virus puede ser un ser vivo o puede no serlo. Según cómo lo defines. Depende. Porque sí que se reproduce, pero claro, es dependiente de la maquinaria de otras células para reproducirse. Por lo tanto, está ahí en el límite. Yo no me mojaría. Si tuviese que decidir, yo no me mojaría. Andrés Felipe, no he leído nada al respecto, pero no diría que es mentira y tampoco diría que es verdad. Es plausible porque la epigenética puede llegar a esos niveles. Al nivel de nieta no creo, pero al nivel de hijas es probable. Es probable. Como no he leído, no puedo decir. Soy ignorante al respecto. Voy a pasar al punto 7. Su teoría de la homología. En sus estudios, Darwin se dio cuenta de que diferentes tipos de criaturas compartían ciertos rasgos comunes, tales como las cinco dedos de la mano humana, cinco dedos de dígito del ala, etc. ¿Vale? Sí, en realidad, cuando eso lo comparas con los estudios genéticos y descubres que todos los organismos proceden de antepasados comunes, es fácil deducir que las consecuencias obvias, ¿no? Los cinco dedos de la mano humana y los cinco dígitos del ala del murciélago son lo mismo. ¿Vale? Son lo mismo, igual que los cinco dedos de la aleta de una ballena. El problema del panfleto es que obvia los descubrimientos genéticos que existen y da la vuelta diciendo en un absurdo razonamiento que eso sirve para decir que hay un diseño común. Empieza a hablar de aspiradoras y de coches y de carros y no sé qué. Bueno, una serie de historias, ¿no? Pero el caso es que ellos dicen que el hecho de que tengamos dos ojos o cinco dedos en las manos o tal es prueba de un diseñador común. Yo digo que no. Yo digo que no es prueba ni de un diseñador común ni de una evolución. No es prueba de ninguna de las dos. Pongamos a prueba cualquiera de las dos hipótesis. La evolución es un hecho observado y ampliamente estudiado, que podemos ver de forma normal. Mientras que el diseñador nunca ha sido observado, es una explicación ad hoc que carece de necesidad, viola el principio de parsimonia, no tiene ningún sentido. No, inferir un diseñador no tiene ningún sentido. Y en realidad esto ya está, o sea, el punto 7 es una paja mental basada en esa tontería. Punto 8. Su teoría de evolución del hombre a partir de simios. Ya empezamos mal. El hombre no evoluciona a partir de simios. El hombre es un simio. Igual que el chimpancé, igual que el orangután, igual que el gorila, son simios. Somos simios. Somos primates. ¿Vale? Evolucionamos, obviamente, a partir de otros primates. Porque somos primates, ¿vale? Esa exclusión absurda no tiene ningún sentido. Cuando uno observa atentamente, estoy leyendo, se puede apreciar una gran diferencia entre un chimpancé y un hombre. Por supuesto que se puede apreciar diferencia, porque no somos de la misma especie, somos especies distintas. Si fuésemos de la misma especie, seríamos chimpancés, no seres humanos. Cuando la idea tan comúnmente enseñada que compartimos 99% de nuestro ADN con los chimpancés ha sido refutada cuando se descifró el genoma de estos animales. Mentira. A ver, la similitud genética con los chimpancés supera el 98%, no llega al 99%, me parece que está en el 98,3%. somos más parecidos a un chimpancé de lo que un chimpancé lo es a un gorila. Y eso es algo que a los creacionistas les revienta el cerebro. ¿Vale? Nuestras similitudes con el chimpancé son superiores a las similitudes entre un chimpancé y un gorila. De hecho, he traído aquí el árbol filogenético de humanos y chimpancés y gorilas. Y podéis observar que en el punto Hominidae, aquí, Hominidae, se separa por un lado, la rama superior, gorilas. Y por otro lado, en la rama inferior, se separa otro grupo, que avanza hasta otro momento en que se separan a su vez dos grupos, el grupo Homo y el grupo Pan. Homo, seres humanos. Pan, chimpancés. Chimpancés, bonobos. ¿Vale? Esto es ciencia. Esto es ciencia. Esto es charlatanería. ¿Se debe la similitud de los chimpancés y el hombre a un ancestro común o a un diseñador común? A un ancestro común. Lo afirmo. ¿Por qué? Porque tengo pruebas. Ya está. Ya está. ¿Por qué tengo pruebas? Porque puedo experimentar con la evolución en un laboratorio. Al experimentar con la evolución en un laboratorio, puedo comprobar cuáles son los resultados genéticos de haber explorado con la evolución en un laboratorio. Y por tanto, esos resultados los puedo comparar con los resultados genéticos de los seres vivos, por ejemplo, gorilas, chimpancés y seres humanos. Y al compararlos, lo que descubro es que se comportan igual que se comportan mis bacterias en el laboratorio cuando las he hecho evolucionar. Y no solo eso, sino que además encontramos una enorme cantidad de fósiles que demuestran que los organismos previos que dan lugar a esta evolución también existen. ¡Tada! Ciencia. Las leyes de la genética son tan infranqueables como siempre y no permiten que un chimpancé se convierta en nada que no sea un chimpancé, ni el hombre en nada que no sea un hombre. ¡Bravo! Un chimpancé nace chimpancé, es chimpancé y muere siendo chimpancé. Y sus hijos son chimpancés. De eso no cabe ninguna duda. La evolución no habla de eso. Como no sé lo que es la evolución, me invento palabras y las suelto. Y si cuela, cuela, y si no, me la pela. ¿No? Todo organismo nace de otro organismo que es de su misma especie. Hay puntuales excepciones, pero no me voy a meter en ellas, ¿vale? Todo organismo es de la misma especie desde el momento en que nace hasta el momento en que muere. No cambia de especie. ¿De acuerdo? No cambia de especie. La evolución no sucede en organismos. Esto no es Pokémon. La evolución sucede en poblaciones. Y un organismo nace siendo distinto a sus padres. Y sus hijos serán distintos a él. Y esas diferencias se irán acumulando generación tras generación. De modo que, siendo padres e hijos de la misma especie, padres e hijos de la misma especie, padres e hijos de la misma especie, y padres e hijos de la misma especie, cuando los miras en conjunto, el primero y el último ya no son de la misma especie. Pero hay un continuo entre el primero y el último y no hay saltos. Hay momentos en los que los cambios se producen más rápido y procesos en los que los cambios se producen más despacio. Los hay. Hay momentos en los que los cambios se aceleran y momentos en los que cambios se frenan o que no hay cambios en absoluto. ¿Vale? Eso se le llama el equilibrio puntuado. Hay momentos, largos periodos de tiempo en que las especies son estables y no cambian. Y cortos periodos de tiempo en cientos, como mucho miles de generaciones, en los que se producen cambios muy rápidamente de generación en generación y en cientos o miles de generaciones se produce una nueva especie. Pero de uno a otro De una generación a la siguiente, la especie no cambia. Como digo, con puntuales excepciones, como las poliploidías de algunas plantas. Pero la especie, de forma general, la especie no cambia de un organismo al siguiente. No cambia, no cambia, no cambia. ¿Vale? Tú eres un ser humano, tus padres serán seres humanos y tus hijos van a ser seres humanos. Y eso no va a cambiar. Lo que pasa es que hace 50, perdón, 50, sí, 50, que no, 500 generaciones, hace 500 generaciones, esos seres humanos no eran iguales que los de hoy. Y hace 1000 generaciones tampoco, y hace 2000 generaciones tampoco. Y si nos vamos hacia atrás, 6 millones de años atrás, descubrimos que nuestro tataratataratataratatarabuelo, 6 millones de años atrás, es el mismo que el tataratataratatarabuelo, 6 millones de años atrás, de un chimpancé. Eso es la evolución. Los cambios se suceden de generación en generación. Son cambios leves que pueden llamar la atención, pero no van a generar una nueva especie de una generación a la siguiente. Es la acumulación de una gran cantidad de cambios la que provoca nuevas especies. ¿De acuerdo? Y esa acumulación de cambios puede ser rápida o puede ser lenta, ¿vale? Puede ser una evolución completamente gradualista, suave, suave, suave, o puede ser una evolución relativamente repentina en 10.000 años, ¿vale? 10.000 años es un suspiro a nivel evolutivo. Incluso en menos. Hemos observado el proceso evolutivo de una especie a otra en 120 años en el metro de Londres. 120 años. Cuando se abrió el metro de Londres, se empezó a construir el metro de Londres a finales del siglo XIX, se abrieron los túneles y empezaron las construcciones. Y los mosquitos entraron y salieron sin ningún límite porque no había nada. Pero en un momento dado se cerraron esos túneles del metro y una población de mosquitos quedó encerrada en el interior. Culex pipiens, que es la especie de la que estamos hablando, es una especie de mosquito que se alimenta típicamente de aves y su ciclo de vida está ligado íntimamente a la estacionalidad. Sin embargo, en el interior de los metros, en el interior de los túneles del metro, no hay estacionalidad, no hay verano, primavera, invierno y otoño, no hay casi cambios en ese aspecto, tampoco hay día y noche, porque está debajo de la Tierra, bastante distancia debajo de la Tierra. Y además, no solo eso, sino que no hay aves. No nos podemos alimentar de aves, tenemos que alimentarnos de otros animales, mamíferos principalmente, seres humanos y ratas, que es lo que viene habiendo en los túneles del metro. En ese punto, el mosquito del metro de Londres pasa en 120 años de ser Culex pipiens a especiarse, una especiación parapátrida, por aislamiento genético y cambio de condiciones ambientales, y pasa a ser Culex molestus. Son dos especies distintas, Culex pipiens y Culex molestus, 120 años. No sabemos en qué momento dejó de ser Culex pipiens y pasó a ser Culex molestus. No hay una generación en la que dices, esta es la generación, antes era Culex pipiens y después es Culex molestus. No hay un límite en las especies, son variables continuas. Lo que hay un momento a partir del cual ya no encaja con la especie anterior. Y eso fue menos de 120 años. Equilibrio puntual. Bien. Voy a echar un vistazo. ¿Me podrías dar un link de todo lo que has dicho? De todo. Dejaré algunos links en la descripción después, cuando termine el vídeo. Dejaré el link del árbol de la vida, dejaré el link de las especies anillo, ¿vale? Tengo un artículo en Curiosa Biología explicando más a fondo lo de las especies anillo. Dejaré también uno del mosquito del metro de Londres. Me lo estoy apuntando. Que también tengo un artículo en Curiosa Biología explicándolo. ¿Vale? Y dejaré también pues el enlace al árbol de la vida, creo que ya lo he dicho. ¿Cómo influye en la variedad de razas en una misma especie respecto a la evolución de la misma? Bueno, facilita. la evolución, porque en el momento en que una de esas razas se aísla y entra en un ambiente en el cual hay una presión selectiva, es más fácil que esa raza termine siendo una especie nueva. Pero no mucho más. No es necesario que haya especies, como dice Zeledor, que dice que solo puede haber evolución cuando hay razas. No es necesario que haya razas para que haya evolución. A ver. Bueno, aquí veo que estáis hablando de entre vosotros. Yes, science speech. Vale, a ver, los cristales crecen y son capaces de mantener cierta homeostasis al aislarse del medio externo mediante capas que son más duras mientras mayor es la presión externa. Eso no cuenta. ¿Veis cuando digo que es complicado definir un ser vivo? Los cristales no están vivos, ¿verdad? Hay un vídeo muy bueno de C de Ciencia. Creo que era en el que explicaba los límites de la vida. Os lo pondré en la descripción también, ¿vale? Lo voy a apuntar para recordarlo después. Vale. Bueno. Vamos a pasar al 9. Voy a dejar el árbol ahí. Su teoría del árbol de la vida. En este ya nuestros queridos amigos se pasan de frenada directamente. Dicen que el árbol de la vida debería ser invertido. ¿Por qué? El problema, Leo, el problema fundamental de la evolución, o sea, el origen de las especies, permanece sin resolverse. A pesar de siglos de reproducción artificial y de décadas de experimentos en laboratorios, nadie ha observado el proceso de evolución de las especies convirtiéndose en otras especies mediante la variación y la selección. ¿Eh? Bien, vale. Lo que Darwin afirmó era cierto para todas las especies. No ha sido demostrado ni siquiera en una sola especie, según ellos. Ya hemos visto que no tiene nada que ver. Bien, de modo que en lugar de un árbol de la vida, que comienza con uno o varios ancestros comunes y de ahí se ramifica, en realidad existe un árbol de la vida invertido y bastante dividido, donde las ramas de la vida eran muy diversas y numerosas en un comienzo. Mediante la extinción y súbitas apariciones, hoy en día tenemos aún menos tipos de formas de vida que en el pasado. Vamos a ver, señores. Tenemos menos formas de vida que en el pasado, pero tenemos nuevas formas de vida que no había en el pasado, ¿vale? Es cierto que el 99,99% de las especies que ha habido en el planeta se han extinguido. Es cierto. Pero es que han ido apareciendo. Un árbol o un arbusto, a mí me gusta más el arbusto, ¿vale? Nace de un punto y se empieza a dividir. Y algunas ramas mueren. No hay problema con eso. Porque cuando una rama muere, la otra rama se hace más fuerte y crece y diverge con mayor fuerza. Eso es la evolución de la vida. Un arbusto en el cual muchas ramas han muerto y hay unas pocas ramas que han llegado hasta hoy y hoy en día están muy divididas. ¿Vale? Eso es la evolución. Ha habido muchas ramas que se han muerto y muchas otras ramas que se han mantenido con vida. Es un arbusto. Pero es hacia arriba. No sé. O sea, he traído aquí un se dividen. Parte de un punto. De un punto. Luca. Un antepasado común, un ancestro común. Y se divide. Algunas ramas mueren, otras sobreviven. De la rama de los dinosaurios solo queda vivo un pequeño grupo que llamamos aves, pero ese grupo está muy dividido, porque como murieron los dinosaurios, pues ellas tuvieron vía libre. Murieron los dinosaurios, murieron los pterodáctilos, los pterosaurios, y ellas tenían vía libre, por ejemplo. Y mi favorito, el punto 10. ¿Qué tendrá que ver los cojones con comer trigo? A ver, la Biblia es un libro que afirma, entre otras cosas, que la Tierra es plana. Sabemos que la Tierra no es plana. Decir que la Tierra es plana, o sea, perdón, decir que la Tierra no es plana, rechaza la creación divina bíblica. ¡Oh! ¡Qué problema más grande! En la Biblia se dice que el sol y la luna aparecieron más tarde de lo que aparecieron las plantas. Sabemos que las plantas aparecieron mucho después que, de hecho, la Tierra apareció mucho después que el sol. El sol estaba mucho antes que la Tierra. 500 millones de años antes de que estuviese la Tierra ya estaba el Sol. Estoy rechazando la creación divina bíblica. Qué problema más grande. La Biblia dice que las ballenas y las aves aparecieron en el mundo antes que los reptiles. Las ballenas aparecieron hace, si contamos con que Pachycetus, podemos decir que es la primera ballena, este que enseñé al principio, este. Si contamos con que este bicho es una ballena, ¿vale? Si decimos Pachycetus es una ballena, ¿vale? Pongamos que lo vamos a decir, ¿vale? Pachycetus es una ballena, este. Esto es una ballena, la primera ballena. No se parece en nada a una ballena, es el antepasado de las ballenas. Pero vamos a decir que es una ballena, una de las primeras. Vivió hace 50 millones de años. Archaeopteryx, que es el considerado ave más antiguo, vivió hace 150 millones de años. 100 millones de años más atrás de lo que vivió Pachycetus. El Dimetrodón es un sinápsido, antepasado de, o sea, un miembro de un grupo antepasado de los mamíferos, que vivió hace más de 250 millones de años. Era terrestre, 100% terrestre. De hecho, vivía en zonas semidesérticas, o sea. Decir que las aves y los reptiles, o sea, que las aves y las ballenas son posteriores a los reptiles, rechaza la creación divina bíblica. ¡Oh, no! Estoy rechazando la creación divina bíblica porque al decir que los murciélagos no son pájaros, sino mamíferos. Estoy rechazando la creación divina bíblica al decir, no sé, que el sol no gira alrededor de la Tierra, sino que es la Tierra la que gira alrededor de un centro de gravedad sito cerca del núcleo del Sol. ¡Qué gran problema! ¡Qué gran problema! Rechazar un libro incorrecto no genera ningún problema. Ninguno, ¿vale? O sea, ¿qué problema hay con rechazar lo que ponga en un libro escrito hace 3.000 años por gente ignorante que no tenía ni puñetera idea ni de biología, ni de química, ni de física, ni de nada, ni siquiera de astronomía, ni de la astronomía más básica? Según la Biblia, los planetas no existen. Solo hay tres tipos de cosas en el cielo: el sol, la luna y las estrellas. Teniendo en cuenta que de entrada el sol es una estrella, ya van mal. Pero es que para ellos los planetas eran estrellas. Y es que no tiene ningún sentido. Voy a repasar un poco el chat, a ver qué habéis dicho por aquí últimamente. Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Quiero dejar claro que no pienso que los cristales estén vivos, pero una forma de señalar lo difusa que es la definición de vida. Sí, Gusano Man, lo sé. O sea, precisamente ahí, ese era el punto que tal. Josué, eso es una creencia. ¿El qué es una creencia? Las especies no evolucionan. Bueno, yo es que he visto especies, o sea, yo he visto seres vivos evolucionar. Josué, no tienes. No. Eso no es discutible, ¿vale? O sea, que las especies evolucionan no es discutible. Eso es un hecho. Eso es un hecho. Un hecho empírico, ampliamente comprobado, observado y verificado. No adoro, yo no adoro nada, Josué. Yo no adoro nada. ¿Vale? No hay nada que sea objeto de mi adoración. Nada. Soy ateo. Si el 99% de las especies se extinguieron, pero un porcentaje cercano de la madera son desconocidos. Es cierto, Sub-Chico. Hay muchas especies que no conocemos todavía. No sabemos cuántas. Ese es el problema. La evolución está demostrada. Poder el mecanismo, pero que es eso. Exacto, Ignacio. ¿Has leído el libro de el origen de las especies de Darwin? Sí, lo he leído. Creo que 3 veces. Lo he leído. Sí, Black Blitz. Es de chiste. Supongo que te refieres a lo del rechazo de la creación divina bíblica. Es de chiste completamente. No es un libro, es la palabra de Dios. No, es un libro. Es un libro. Eso es un hecho empírico. La Biblia es un libro. Igual que es un libro Harry Potter. ¿Vale? Decir que la Biblia es la palabra de Dios es lo mismo que decir Harry Potter es. Los libros de Harry Potter son los testimonios de un joven mago que durante su etapa en el colegio de magia y hechicería Hogwarts. Es lo mismo. ¿Puedes demostrarlo? No. Fin de la discusión. Si se interpretan las primeras líneas del Génesis, se puede adaptar la evolución, su chico, más o menos, pero con errores. Hay unas cuantas incompatibilidades entre el relato del Génesis y el proceso de evolución y también el proceso de formación del mundo, ¿vale? En el universo, en el mundo real, en el universo en el que vivimos, lo primero que surgió fue el tiempo, el espacio y la materia y la energía, ¿vale? Y ahí podríamos decir, se hizo la luz, ¿vale? El problema es que en la Biblia, antes del se hizo la luz, está que primero estaba la tierra. Y ahí ya estamos en un problema. Y es que la tierra va antes que la luz. Y eso ya es complicado, porque desde que aparece la luz, entre comillas, ¿no? Que es la luz más antigua que conocemos, es la radiación de fondo de microondas, producto directo del Big Bang, que tiene 13.700 y pico millones de años de antigüedad. La Tierra tiene 4.700 millones de años de antigüedad. Es decir, si multiplicas por 4 la antigüedad, por 3 y pico, la antigüedad de la Tierra, llegas al momento del Big Bang. He dicho, no sé si antes, he dicho 13.700, ¿verdad? No he dicho 13.700, 13.300. Es 13.700 millones de años, ¿vale? Por si me he confundido, que me he dado cuenta ahora que lo he dicho muy rápido y no sé qué he dicho. A partir de ahí todo va de seguido, porque las ballenas surgen antes que los animales terrestres en la Biblia, y eso es imposible. Las aves también, y eso también es imposible. Aparecen las plantas antes que el sol y la luna y las estrellas. O sea, hay muchas incongruencias dentro, incluso los animales domésticos aparecen antes que el ser humano. Lo cual no tiene ningún sentido, porque o sea, es necesario el ser humano para que haya animales domésticos. Pero los animales domésticos los hemos hecho nosotros mediante selección artificial de variedades salvajes que hemos cogido y hemos domesticado. ¿Vale? O sea, no tiene ningún sentido. La palabra de Dios, pues tuvo que picar piedra. Vale. Darwin no lo he leído, pero le sigue Siendo una teoría. Vale. Sigue siendo una teoría. Louro, una teoría científica es... Toma nota. O sea, espero que cojas papel, lápiz. ¿Has cogido papel y lápiz? ¿Vale? Apunta. Una teoría científica es una explicación comprobada y verificada de un evento o proceso observado. ¿Vale? Evento o proceso empírico observado. Eso es una teoría científica. Está la teoría de la evolución, la teoría sintética de la evolución, que es la explicación comprobada y verificada del proceso empírico observado que llamamos evolución biológica. La evolución biológica es un proceso, la teoría sintética de la evolución es una teoría científica. Del mismo modo que el hecho de que este rollo de cinta, si lo suelto, cae, eso es un hecho, ¿vale? Esto, la gravedad, es un hecho. La teoría de la gravedad, eso es una teoría, que es una explicación comprobada y verificada de un proceso empírico observado, que es el proceso, en este caso, lo que sucede, ¿no?, en el mundo real, que es que los objetos caen y orbitan alrededor de las cosas con masa, ¿no? Que las cosas con masa se atraen. Bien. Así que, Louro, ya puedes dejar de apuntar, ¿vale? Era el punto. Vale. Nixon Martínez, no sé si me lo dices a mí, pero yo sí me he leído la Biblia dos o tres veces también. Si se comprobaba que la Tierra es esférica, la Biblia sería falsa. Pues Sleepy Tingles. Si se comprobara que la Tierra es esférica, la Biblia sería falsa para eso. Lo cual no significa que sea falsa para todo lo demás. O sea, el problema es ese, que cada afirmación tiene su propia carga de prueba, ¿vale? O sea, yo puedo decir que este vaso es transparente y este altavoz es rojo, pero que se demuestre que este altavoz no es rojo no implica que este vaso no sea transparente, ¿vale? Son dos afirmaciones distintas. Y como tales requieren cargas de prueba individuales. Pero vamos, la Tierra es una esfera, o sea, es un geoide achatado por los polos, bla, bla, bla. Eso lo sabe todo el mundo. Eso no tiene ningún... Explica cómo se creó la Tierra. La Tierra no se creó. Explicado. Lobos a ballenas. No, lobos a ballenas no, Josué. No sé de dónde has sacado esa tontería. ¿Vale? Los lobos son un grupo de animales y las ballenas son otro grupo de animales, distinto. ¿Vale? El antepasado común a todas las ballenas, que es, digamos, la primera ballena, por decirlo de algún modo, es este animal. ¿Vale? En anatomía se parece ligeramente a un lobo, el cráneo es completamente distinto al de un lobo, ¿vale? Este animal viene siendo el antepasado de las ballenas más antiguo, ¿no? Digamos la primera ballena. Pero vamos, no es un lobo. No sé de dónde has sacado tú lo de los lobos. Supongo que te lo habrás inventado, como todo. Bien. Bari, luego Iroducci tiene los cojones de decir que no hay fósiles completos. Pues anda, que no hay. Anda, que no hay. Hay pocos, ¿sabes? Bari, es una ballena por el hueso del oído, o eso creo. Entre otros motivos, por el hueso del oído. También por la posición de la fosa nasal, por la estructura de las patas, bueno, hay distintas, pero sí, el hueso del oído es una de las características. Sí, Mati, exacto. El Silmarillion mola, o sea, mucho más, mucho mejor. Estoy completamente de acuerdo con esta afirmación. El Silmarillion mola mucho más a la hora de explicar todo que que la Biblia. La Biblia hace aguas. Vale. Que es que se me ha ido hasta abajo de repente. Sí, David Tecles. He comentado tres demostraciones. Las especies anillo en la naturaleza, el mosquito del metro de Londres, que es una especiación parapátrida, y las bacterias en el laboratorio. Exacto. Podría poner más, ¿eh? Hay casos de especiación en plantas a causa de poliploidías, por ejemplo, que es muy interesante. Bueno, hay distintas. Pero vamos, sí. En la Biblia Dios no quería que comiéramos de la fruta del conocimiento y la verdad y nos la dio el demonio, así que ¿quién es el malo de la película? Para mí, lo tengo muy claro. O sea, dentro del universo ficticio que se describe en la Biblia, ¿vale? Y a partir de ahora voy a hablar de personajes literarios, no de personajes reales, ¿vale? Personajes literarios, como si estuviese hablando de Sauron y de Gandalf, ¿vale? Para mí está muy claro. Dios quiere una raza de ignorantes. No comáis del árbol de la vida, pero lo pongo a vuestro alcance porque soy subnormal, supongo. Dios es un poco tonto en la Biblia, la verdad. Y lo pone al alcance de los humanos, pero no quiere que coman de ello. A lo mejor es que sí que quiere que coman de él. Además les miente porque le dice, el día que comáis de eso morirá. Y cuando comen no mueren, pasan muchos años hasta que mueren. Pero no, dice, el día que comas morirás. Qué chungo, ¿no? Y es la serpiente, es el demonio el que les dice, no, es que os ha mentido. Comeréis, pero no os vais a morir. Y tenía razón. Y además, dice, es que además conoceréis el bien y el mal. ¿Qué tiene de malo? ¡Oh, dioses! ¡Qué malo es el demonio! Ahora podremos hacer nuestros propios juicios de valor y adquirir conocimientos. ¡Qué terrible! ¿No? ¿O no? Para mí, el malo de la Biblia es Dios, desde luego. ¿A cuánta gente mata a Dios? ¿A cuánta gente mata el demonio? Está muy... A ver, ¿qué decís por aquí? ¿Quién sería Dumbledore en la Biblia? No lo sé. No sabría decirlo. Explícame lo de que el hombre es solo de una rama, como es genéticamente en este caso respecto a los perros, por ejemplo. Solo de una raza. Ah, vale, perdón. A ver, razas... Es un término. En primer lugar, raza no es un término. No es un término biológico, ¿vale? Raza es un término doméstico. Es un término que se utiliza para las variedades domesticadas, tanto de plantas como de animales. No se utiliza en biología, ¿vale? Pero tal y como lo definen en ese contexto, las razas son variaciones sustancialmente. O sea, variaciones muy marcadas en la anatomía y en la fisionomía del organismo, aunque no haya variaciones genéticas significativas. En el caso del ser humano, no hay dos seres humanos en el planeta que sean tan distintos el uno del otro como para decir que son de razas diferentes, ¿vale? No hay diferencias tan grandes como para decir son razas. No existen tales diferencias, ¿vale? Las diferencias que existen entre poblaciones de distintos grupos humanos son demasiado leves para hablar de razas. Aparte, el ser humano no es una especie doméstica. Somos los que somos, ¿no? Una especie doméstica es una especie que ha evolucionado por selección artificial mediante la mano del ser humano. Nosotros somos nosotros, ¿vale? Entonces, no encaja el asunto. Vale, contrólate, queridos gilipollas, comentando. Ya lo sé, ya los he visto, pero bueno, ea. Es lo que hay. Es lo que hay, vale. Aquí es donde me había quedado. El murciélago no cumple con las características de las aves. No, no cumple con las características. ¿Has visto un planeta? Sí, he visto cinco planetas. Con mis propios ojos he visto cinco planetas. El primer planeta que vi en mi vida fue Júpiter, ¿vale? Que me lo enseñó, bueno, supongo que yo los vi mucho antes, porque yo siempre había mirado al cielo y visto las estrellas y tal. Pero la primera constancia que tuve de que eso era un planeta fue Júpiter. Me la enseñó mi abuelo. Yo tenía, no sé, 7, 8 años. Me la enseñó mi abuelo con unos prismáticos, ¿vale? Y con los prismáticos se pueden adivinar las lunas de Júpiter, ¿vale? Se ve Júpiter y se ven las pequeñas lunas, como puntos de luz muy pequeñitos. El segundo planeta que vi fue Marte. Luego Venus. Venus ya lo vi en telescopio. Marte lo he visto también en telescopio. También he visto Júpiter. También he visto Saturno en telescopio y los anillos de Saturno. Y el último que vi, que fue durante el último tránsito que hubo de Mercurio por delante del Sol, lo vi, me costó verlo, pero lo vi, que fue eso, Mercurio pasando por delante del Sol, ¿no? Y deja una pequeña sombra, entonces pones un filtro de tal al telescopio para poder apuntar hacia el Sol con el telescopio sin quemarte. Y ahí estaba Mercurio pasando por delante del Sol, el tránsito, que fue hace poco, además, fue hace menos de un año, creo. O sea, ya no me acuerdo porque han pasado muchas cosas, pero fue hace poco. Así que sí, he visto cinco planetas, yo. Yo tengo vídeos de Venus en mi YouTube, vale, pues muy bien. No, Venus no es una estrella, Venus es un planeta. Eso está muy claro, ¿vale? Venus es un planeta. El movimiento que hace Venus en el cielo no es el movimiento de una estrella, es el movimiento de un planeta. En concreto, el movimiento de un planeta que está en órbita alrededor del Sol, entre Mercurio y la Tierra, ¿vale? Porque además se nota cuando un planeta, se nota en qué orden están, ¿vale? En función del movimiento que tienen. Además, yo he observado Venus con telescopio y Venus no es una estrella. Una estrella es un punto de luz y tú lo apuntas con un telescopio y lo que vas a ver es un punto de luz más grande, pero va a seguir siendo un punto de luz. Cuando tú miras a Mercurio, o a Venus, perdón, cuando tú miras a Venus con un telescopio, no ves un punto de luz, ves una esfera perfectamente definida. En caso de Venus, de color amarillento anaranjado. Normalmente Venus además se ve en forma de media luna, ¿vale? Porque Venus siempre, al ser el segundo planeta, está más cerca del Sol que la Tierra. Entonces no vas a ver el planeta entero. Porque el planeta entero solo lo ves cuando le da el Sol de lleno. Y si le da el Sol de lleno es que está detrás del Sol. Porque si está delante del Sol, lo que ves es nada, ¿vale? Porque solo verías la sombra de Venus. Entonces, para ver a Venus, lo tienes que ver cuando está a un lado o al otro del Sol, ¿vale? Hay veces que lo ves al anochecer y hay veces que lo ves al amanecer. Entonces, cuando apuntas a Venus, tú ves una especie como de media luna, mucho más pequeña que la luna, y con unas características distintas a las de la luna, ¿vale? Pero Venus es muy fácil de ver con un telescopio. O sea, que un telescopio doméstico de 300 euros te sales a la calle y ves Venus. Vale. Explícame lo del hombre de la raza, eso ya lo he explicado. Vale. No está demostrado. ¿El qué, David? ¿El qué? ¿Nixon? No es. Nixon, ya lo. O sea, sí, la evolución es un hecho empírico. O sea, ya está. Se ha contestado. Gracias, Bautista. Gracias. Hago lo que puedo. Antes del Big Bang Kok no existía el tiempo en el espacio, solo una mente. Eso no tiene sentido. Supongo que te refieres al Big Bang, no al Big Bang Kok, que no sé lo que es. Pero no tiene sentido, Mickey Da Vinci. No tiene sentido. La mente es un subproducto de la actividad biológica. ¿Vale? Para que exista la mente, tiene que existir una entidad biológica que produzca esa mente. Por lo tanto, Aparte que la palabra antes del tiempo no tiene sentido, porque no existe un antes del tiempo. El tiempo empieza cuando empieza y no puede haber un antes, porque no hay tiempo antes del tiempo, entonces no hay un antes, ¿vale? Pero la palabra antes hace referencia a un periodo anterior, es decir, a un tiempo previo, y no puede haber un tiempo previo al tiempo, porque no había tiempo, ¿vale? Pero aparte de eso, no tiene sentido que haya una mente, porque una mente está ligada de forma directa a un organismo vivo. Y no había un organismo vivo. Faltaban muchos millones de años para haber organismos vivos. Vale. ¿La evolución es un hecho? Sí. ¿Un hecho tan real como que la luz del sol calienta o que el agua moja? Sí. De acuerdo con ello, se plantean hipótesis que si se demuestran son leyes. Sí, más o menos. Se plantean hipótesis que si se demuestran forman parte de una teoría. ¿Vale? Las leyes son resúmenes, es un resumen matemático de una expresión, de un comportamiento medible. ¿Vale? Pero sí, pero en general sí, estás acertado, Ignacio. Te equivocas, el tiempo y el espacio existían. Ta, ta, ta, ta, ta. Correcto, su chico. Tsukiko. ¡Qué difícil! Vale, la Biblia tiene tantas contradicciones que los rabinos judíos que tuvieron que escribir distintos textos interpretando e intentando explicar esas contradicciones. Sí. De hecho, hay libros sobre cómo salvar las contradicciones de la Biblia. Hay libros escritos sobre el tema. Es fascinante. La suma de leyes es una teoría. En cualquier momento se puede refutar si se logra algo mejor. Sí, es cierto. La ciencia es ampliable, la ciencia es mejorable, es constructiva. Vale, a ver. Algo demostrado no se puede refutar. Por algo ha sido demostrado. Quizá no tienen el mismo significado los términos para un biólogo que para un ingeniero. A ver. Algo demostrado no se puede refutar, pero se puede ampliar, se puede mejorar, se puede completar. Algo demostrado no significa que sea completo, ni que sea absolutamente cierto. ¿Vale? Puede estar demostrado para un rango concreto y no estarlo para otros rangos, en cuyo caso puedes ampliarlo. ¿Vale? Ejemplo, la gravedad newtoniana funciona muy bien y está demostrada para, digamos, cantidades cotidianas. ¿Vale? Para cuando hablamos de objetos pequeños, máximo de planetas o estrellas medianas. Esa gravedad newtoniana pierde el sentido cuando te vas a objetos supermasivos, como gigantes, estrellas gigantes o agujeros negros. Ahí, en esas circunstancias, necesitas una explicación que complete a esa gravedad newtoniana. Y entramos en la teoría de la relatividad de Einstein, que es la gravedad de Newton mejorada, ampliada para esas tal. Y obviamente los procesos por los cuales se desarrollan las consecuencias, pues también se han explicado mejor, etcétera, ¿vale? Pero se pueden mejorar y se puede completar algo, se puede ampliar. A ver. Andrés Felipe, ¿toda teoría es temporal? Sí. Pero hay una cosa que se llama el principio de correspondencia. El principio de correspondencia indica que cuando una teoría es, o sea, cuando una hipótesis o un conjunto de hipótesis es verificada y pasa a ser una teoría, por tanto, porque está comprobado y está verificado, cualquier teoría posterior tiene que incluir todo lo comprobado por la teoría previa. Es decir, Charles Darwin establece una teoría mediante la cual los seres vivos evolucionan en base a un factor selectivo. Posteriormente se descubren las leyes de la genética y se añaden a la teoría. Posteriormente se descubren nuevos procesos y se van añadiendo a la teoría. De modo que la teoría sintética evolutiva que hoy tenemos es muchísimo más amplia, muchísimo más completa y muchísimo más compleja de lo que era la teoría que escribió Darwin hace 160 casi, 158 años, ¿vale? Entonces, las teorías son temporales, sí, pero porque son ampliables, ¿vale? ¿Qué sucede biológicamente si hay una diversidad de genes en una población? Soy informático y en algoritmos genéticos ese caso se llama conjetura prematura y se carga el asunto y se caga el asunto. Si hay poca diversidad de genes en una población, pueden pasar varias cosas. En primer lugar, que la población sea lo suficientemente estable como para mantenerse y que la diversidad de genes, aun siendo baja, sea lo suficientemente alta como para no tener efectos de consanguinidad, en cuyo caso se mantiene. Por otro lado, si es demasiado baja, tendrán efectos de consanguinidad y la cosa se puede ir al garete por incompatibilidades. Por otro lado, si sucede una enfermedad que esté ligada a ciertos caracteres genéticos, toda la población se va a ir al garete, porque todos van a ser sensibles, porque son prácticamente clones. También depende de la disponibilidad que tenga a cambios, ¿vale? O sea, si es muy poco variada, pero es variable, el asunto se puede solucionar. ¿El ADN de un organismo es siempre el mismo? ¿Puede ser modificado dependiendo del estilo de vida del individuo? Me refiero a si Lamarck tenía alguna parte de razón, aunque no de forma absoluta. El ADN de una persona es siempre el mismo en todas sus células, a excepción de que sucedan mutaciones. Por ejemplo, un cáncer. Cáncer generalmente, un cáncer es mutágeno, ¿vale? Son mutaciones provocadas por unas u otras circunstancias. No todos, ¿vale? Pero generalmente sí. De todos modos, aunque cambie la genética, hay varias formas de cambiar el ADN de las células de un ser vivo, ¿vale? Un herpes, por ejemplo, un virus, ¿vale? Un virus cambia tu ADN de unas células concretas, de un grupo de células específico, ¿vale? Cuando tú tienes un herpes en un labio, ese virus ha infectado a las células de tu labio. Y las células ya no tienen, esas células ya no tienen el mismo ADN que el resto de tu cuerpo, ¿vale? Tienen un ADN distinto, porque tienen el ADN del virus insertado en ellas, ¿vale? Son células transgénicas, por decirlo de algún modo. Pero eso no se transmite a la descendencia, porque esas mutaciones suceden en células somáticas, en células del cuerpo, no en células germinativas, que son las que dan lugar a los espermatozoides y a los óvulos. Solo las mutaciones que suceden en células germinativas son las que terminan afectando a la descendencia, ¿vale? No sé si me he explicado. Lamarck no, pero la epigenética creo que estudia cómo se manifiestan o no ciertos genes. Sí, es lo que expliqué antes. Estudia la forma en la que ciertos genes pueden o no transcribirse en función de las condiciones ambientales, por decirlo de algún modo. Vale. Bueno, veo que ya habéis terminado y veo que además los trolls han desaparecido. Voy a sacar, para terminar, voy a sacar el bonus track que sueltan aquí los campeones. Que es maravilloso. Que dicen. Dicen ellos. Dicen. A ver. Dicen. Aquí está. Aquí está. A ver. ¿Y qué sucede con la evolución de las plantas? Aunque parezca sorprendente, el libro The Origin of Species de Darwin apenas se refirió a la evolución de las plantas. Al fin y al cabo, las plantas constituyen la mitad de los organismos que viven en la Tierra. ¡Ni de coña! ¡Ni de coña! ¡Ni de coña! Los organismos mayoritarios de la Tierra son las bacterias. Después de las bacterias, los insectos, ¿vale? Especialmente los escarabajos. Hay más especies de escarabajos. O sea, hay una cantidad de especies. ¿Hay más especies de escarabajos? No, de escarabajos no, pero hay más especies de insectos que del resto de animales. Y hay muchas más especies de insectos que de plantas. Bien. Ni la mutación ni la selección natural, los mecanismos supuestamente más importantes de la evolución para el desarrollo de nuevas especies, han podido explicar por qué las plantas aparecen súbitamente en el registro fósil. ¡No aparecen súbitamente! De nuevo, no aparecen súbitamente, aparecen de forma gradual, solo que los cambios graduales son tan cortos que tú en el registro fósil no los percibes. pero no aparecen súbitamente. ¿Vale? Tenemos ejemplos de evolución en plantas. Sabemos cuándo aparecieron los distintos grupos de plantas, ¿vale? Y aquí nos pone, como siempre, el típico truco creacionista. Foto de fósil de Gingko biloba de 50 millones de años de antigüedad, que lo dicen ellos, no lo he comprobado. Y foto de Gingko reciente. Vale, no son la misma especie. ¡Tarán! Son especies distintas. Sorpresa, lo siento mucho, chavales. No son la misma especie de Gingko, se parecen mucho. Se parecen mucho porque el Gingko biloba, la única especie de Gingko tal que queda viva hoy en día, ha cambiado muy poco en los últimos millones de años porque se ha desarrollado en un ambiente muy estable. Y en un ambiente muy estable no necesito cambiar. Pero eso no significa que sea la misma especie. Hablan, es lo de siempre, cuando sacan el tema de los ceracantos, cuando sacan las tonterías de que si los insectos vivían, bueno, sí, los insectos, claro, pero es que las libélulas hace 150 millones de años medían, bueno, 150 no, hace 300 millones de años medían 1,5 metros de envergadura. Una puta libélula, 1,5 metros de envergadura o 1.000 pies de 3 metros de longitud. Eso no lo hay hoy, ni de coña. No han evolucionado, ¿verdad? Nada de nada han evolucionado. Ande que os den. A ver, no sé qué me contáis. Divaga un rato, no termines aún. ¿Y de qué quieres que divague? No sé de qué. Pau Miralles, ¿no sería 10 errores evolucionistas? Mira, ya sé de qué divagar, de la palabra evolucionista. Es una palabra que no tiene ningún sentido. Ningún sentido. Señores, dejad de usar la palabra evolucionista. Es una palabra que no tiene sentido. No tiene sentido. ¿Por qué no tiene sentido la palabra evolucionista? Muy sencillo. Un ismo, ¿vale? Terminado ismo, ismo, es una ideología económica, social, cultural, tradicional, religiosa, ideológica, ¿vale? Representa ese tipo de cosas, representa ideologías, representa movimientos políticos, esos son los ismos, ¿vale? Está el comunismo, está el capitalismo, está el cristianismo, el islamismo, el judaísmo, el ecologismo. El vegetarianismo son ideologías, son tendencias, son. No hay un evolucionismo, como no hay un gravitacionismo, o un atomicismo, o un solismo. La evolución es un proceso biológico que sucede, es un hecho empírico, no es un ismo. No es una ideología. Del mismo modo que no es una ideología aceptar la gravedad, aceptar la existencia de los átomos o aceptar que existe el sol. No es un ismo. No tiene sentido hablar de evolucionismo. Una vez dicho esto, no, son 10 errores creacionistas, porque son 10 errores que los creacionistas cometen al intentar decir que hay 10 errores en la evolución. Vale. Dicho esto. Las plantas no sufren cáncer. En realidad, las plantas tienen tumores. Lo que pasa es que la respuesta y las consecuencias no son las mismas. Los tumores de las plantas, por ejemplo, son muy útiles para clonarlas. La masa total de las plantas no supera al resto por curiosidad. Lo dudo. Lo dudo. Yo creo que las algas superan a las plantas y probablemente la masa de las bacterias supere a la de las plantas. Pero no tengo datos. Puedo estar equivocado en este aspecto. ¡Pop! ¡Oh, qué pena! ¿Cómo explicar la lluvia? No sé, según nuestro querido presidente del gobierno, no sabemos muy bien de dónde viene, ¿verdad? Aprovecha y enséñanos a tus ratas. Otro día. Las tengo ahí. Otro día. Me ignora. ¿A quién ignoro? Louro. Si te ignoro, probablemente sea porque hayas dicho alguna tontería. Belayev, ¿te suena? No, no me suena, no sé lo que es. Belayev, a ver qué es Belayev. ¿Qué es Belayev? Alexander Belayev. Escritor de ciencia ficción ruso. Escritor de ciencia ficción ruso, ta ta ta ta. ¿Y qué? ¿Qué pasa con él? ¿Qué pasa con este señor? ¿Vale? Es un literato ruso. ¿Y qué? Que no, es que no sé qué quieres decir con él. O sea, vale. Pues sí. Muy bien. ¿Qué opinión te merece la situación actual de los Estados Unidos en la que la nueva administración ha puesto nuevos problemas para la difusión de la evolución? Me parece una estupidez. Me parece una soberbia estupidez. O sea, poner de ministro de educación a un creacionista me parece una de las maniobras más estúpidas que se pueden hacer. Tengo un pelo de raza sin pelo. Es una putada. Es muy inútil. Se lastima mucho. Lo puedo usar como ejemplo de lo que. De que no existe el diseño inteligente. Bueno, a ver, las razas sin pelo. Yo tengo dos ratas sin pelo. ¿Vale? Se puede decir que es un producto de la selección artificial, porque nosotros hemos decidido sacar esa variedad sin pelo porque nos mola. Y que por tanto o sea, que eso hace que el diseño inteligente se vaya al garete, obviamente. Porque un diseñador inteligente no permitiría que dentro de las variaciones posibles hubiese algo que fuese tan estúpido como no tener pelo cuando lo necesitas. Pero vamos, o sea, es que de eso hay mejores ejemplos, ¿vale? Hay un nervio, el nervio en. No recuerdo exactamente el nombre del nervio. Que va de la médula espinal a la zona bucal, ¿vale? A la faringe, me parece que es. Bueno, no sé, a esta zona de aquí. ¿Vale? Y para ello baja por el cuello hasta la aorta y luego sube por el cuello hasta donde tiene que llegar. Es un recorrido absurdo. Un diseñador inteligente hace un cable, pip, ya está. Porque bueno, en nuestro caso no es mayor problema, pero en el caso de una jirafa que tiene un cuello de 3 metros. Tiene que bajar desde el cerebro por todo el cuello hasta casi el corazón, dar la vuelta y volver cuello arriba hasta la boca. Es una pasada, es una estupidez, es un diseño estúpido. Eso es un diseño muy estúpido. Gravitacionistas satánicos, sí. Y. Estamos hablando de ciencia, no de política. Las matemáticas apoyan la evolución. Las matemáticas son matemáticas. Las matemáticas. A ver. Las matemáticas no apoyan nada. Las matemáticas nos ayudan a comprender. O sea, yo, las matemáticas, como biólogo, para mí las matemáticas son una herramienta muy útil, ¿vale? Para comprender las cosas. Pero no veo cómo las matemáticas per se pueden apoyar o rechazar algo. O sea, se pueden usar para apoyar o para rechazar, pero en sí mismas no, ¿vale? O sea, bueno, no soy matemático, ¿vale? Y probablemente los matemáticos que me estén oyendo se lleven las manos a la cabeza al estar yo diciendo esto. Pero desde mi punto de vista de biólogo, para mí las matemáticas son una herramienta, ¿vale? Son una ciencia porque estudian algo, pero son, para mí, son una herramienta, una muy útil para ayudarme a realizar y a obtener conclusiones, pero en sí mismas no apoyan ni rechazan. ¿Cómo se comparten estos tumores en las plantas? ¿Vale? ¿Les causan la muerte rápidamente como los humanos? No, no, normalmente no, ¿vale? Un tumor en plantas, pues igual que en los animales, es un crecimiento masivo de células. ¿Vale? Pero en este caso las células son células totipotentes. Las plantas tienen muchos menos tipos celulares de los que tenemos los animales. Y las células de un tumor vegetal son células totipotentes. Entonces, ese tumor puede dar lugar a nuevas hojas, a nuevas ramas, a nuevas raíces. Incluso si tú extirpas el tumor y lo metes en una placa de cultivo, puedes obtener plantas enteras a partir de ese tumor, ¿vale? Por clonación. Eso es un método de clonación de plantas muy utilizado. Yo he clonado plantas con ese método varias veces. El espinosauro con las piernas largas mola más. Es que da igual que mole más o menos Dante HD. Da lo mismo. No importa que mole más o mole menos. Importa la realidad. Y la realidad es que no las tenía largas. Lo siento. Busca experimento Beláyev de zorros en el Ártico. Vale, vamos a buscar. Experimento Beláyev, zorros en el Ártico. Vamos a ver. Los zorros plateados de Beljaev. Es que me lo has escrito mal. No es Belayev, es Beljaev. Vale. Vamos a hacer una lectura rápida. Básicamente es el tema de la docilidad y la domesticación. Sí. Es una forma curiosa de demostrar el factor evolutivo. Porque esto no sería posible si no hubiese evolución. Básicamente es el cómo los organismos más dóciles son los más aptos para ser domesticados, ¿vale? No tiene. Es selección de rasgos conductuales, ¿vale? Basados en una pedomorfosis. Ya que el planeta Tierra está al 92% por descubrir, cada año aparecen 2.000 especies nuevas. ¿Crees en seres inteligentes sirénidos? ¿Homínidos que evolucionaron a la mar paralelamente a nuestra especie? No. No. No, no, no, no, no. No creo en ello. A ver, de entrada yo no creo en nada, ¿vale? Pero tampoco me lo planteo como una hipótesis plausible. Es altamente improbable. No tiene mucho sentido, ¿vale? No tenemos ningún registro de especies de simios que se hayan aproximado al agua y hayan evolucionado para ser nadadores, y mucho menos desde una perspectiva moderna. Es decir, estaríamos hablando de organismos muy recientes. Entonces, no, no, de ningún modo. Pero además, animales marinos ya conocemos unos cuantos, y no hace muchos años que no descubrimos ningún mamífero marino, ¿vale? Me parece muy improbable que haya mamíferos marinos desconocidos. Son suficientemente grandes y tenemos el mar suficientemente explorado como para tener conocimiento. Pero vamos, no digo que sea imposible, pero me parece una hipótesis altamente improbable. Porque es que además el simio no tiene características morfológicas para que inviten a pensar que se haya terminado metiendo en el mar en ningún momento reciente de la evolución, ¿vale? Lo cual no significa que no pueda suceder en el futuro, por supuesto. La matemática es el lenguaje de la ciencia. La evolución la puedes leer como un análisis de frecuencias en la distribución de los alelos. Exacto. Claro, pero a eso me refiero. O sea, utilizar la matemática como apoyo para demostrar que la evolución es cierta. Pero no es que la matemática demuestre que la evolución es cierta, ni que la rechace, sino que la usamos como herramienta para hacer esa demostración. Me gustaría saber si esos zorros evolucionaron o eso es otra cosa. Por lo que he leído, he hecho una lectura diagonal muy rápida, ¿vale? De un par de artículos. Y en principio sí, esa evolución, porque la frecuencia alélica de los lobos ha cambiado. De los zorros, perdón, ha cambiado. Al principio tenemos una población en la cual la mayor parte de los zorros son ariscos, y luego, según han ido reproduciéndose los menos ariscos con los menos ariscos y dando descendencia, el resultado final es que los zorros son más dóciles, ¿vale? Entonces, suponiendo que la docilidad esté codificada en el genoma, sí sería evolución, porque hay un cambio de la frecuencia genética. Mira. Adiós. En cuanto a los sismos evolucionados. Ay, se me ha ido. Perdón. A ver. Vale, muy bien. Ya está. ¿Habéis visto qué fácil? A ver. Habéis escrito un montón. Es que la cosa. A ver, ¿dónde estaba? Se me ha ido. Aquí. En cuanto a los sismos, el evolucionismo en realidad no hay teoría que no pueda ser refutada ni verdad absoluta. Si es lo mismo en realidad, pues. No, Nilsson, no. No, a ver. La teoría de la evolución. La teoría de la evolución es una explicación comprobada y verificada de un proceso biológico dado. Ese proceso biológico dado, que es un hecho empírico observado, es la evolución biológica. ¿Vale? Evolucionista no tiene sentido, porque hace referencia a un hecho empírico observado, que es la evolución biológica. Como no tiene sentido decir gravitacionista, porque la gravedad es un hecho empírico observado. Nilsson, ahora lo has entendido. A ver, mismo juicio refuta el creacionismo. Sí, Dante. Es el nervio recurrente, rama del nervio vago. Gracias, Samuel Sáez. No recordaba exactamente cuál era el nervio. Recordaba la anécdota, pero no el nervio, ¿veis? No, no soy infalible. A veces me bailan las cosas. Vaya, cuando tú dices que nosotros dirigimos la evolución con animales domésticos, estás diciendo que una mente está detrás de ello y un perro nunca lo sabrá. Yo no sé si un perro lo sabrá o no lo sabrá. Hay más especies que dirigen la evolución de otras especies, no somos los únicos. Las hembras de pavos reales dirigen la evolución de los machos de su misma especie, por ejemplo. Las hormigas han hecho selección artificial sobre un montón de especies, tanto de hongos como de insectos. No somos los únicos que dirigimos la evolución de las especies. ¿Y qué? ¿Cuál es el problema? Nosotros formamos parte del ambiente, al fin y al cabo. Seguimos siendo parte de la presión selectiva, ¿vale? Sigue siendo parte de la selección, de la presión selectiva del ambiente. No, no sé dónde está el problema. No sé por qué variedad de trolls. Sí, ya, no, yo tampoco. Soy cristiano y no estoy en contra. Muy bien, yo conozco un biólogo evolutivo que es cristiano. No hay ningún problema con eso. ¿Conoces al científico transhumanista David Peirce? Es uno de los pocos hombres de ciencia que conozco que habla sobre el trato ético de los animales. Tiene posturas muy interesantes, perdón. Creo que es vegano también. Me suena el nombre de haber leído alguna vez algo suyo, pero la verdad es que no me lo voy a apuntar, ¿vale? Ya está. Andraco. A ver, yo a alguien le di aquí un martillo para que diera con el martillo a los imbéciles. No sé dónde está. Donde hay más de un efecto aparente no conectado con el carácter deseado. El caso. Tu. Sí, bien. ¿Siguen siendo la misma especie? Sí, sigue. A ver. Louro. ¿Siguen siendo la misma especie? Sí, han evolucionado. Sí. ¿Vale? Una cosa no implica la otra. Una cosa no implica la otra. Evolución es, Louro, papel y lápiz. Apunta. La evolución es el proceso de cambio de frecuencia genética en el pool de una población generación tras generación. ¿De acuerdo? Es el cambio de la frecuencia genética en el pool de una población generacionalmente, ¿vale? Es un cambio generacional de la frecuencia genética. ¿Los zorros han cambiado su frecuencia genética? Sí, han evolucionado. ¿Son una especie nueva de zorro? No, no han especiado, pero han evolucionado, ¿vale? La especiación es, que es la aparición de nuevas especies a partir de especies previas, es una consecuencia de la evolución. Una consecuencia de la evolución, no es la evolución. ¿Vale? Hace 10.000 años no había personas que tolerasen la lactosa. No la sabía. Nadie toleraba la lactosa. Hubo uno o varios mutantes, no sabemos, probablemente varios, que además sus mutaciones se dieron en circunstancias en las cuales se consumía leche. Y eso llevó a que una parte de la población evolucionara haciéndose tolerante a la lactosa. ¿Son los mismos seres humanos? Sí. ¿Son la misma especie de seres humanos? Sí. Pero han evolucionado. Ahora son tolerantes a la lactosa y antes no lo eran. La especie humana ha evolucionado. No los tolerantes a la lactosa específicamente, que también. La especie humana ha evolucionado porque el pool genético de toda la población mundial ha cambiado en su frecuencia genética. Antes nadie era tolerante a la lactosa y ahora hay un tanto por ciento de la población que sí lo es. Eso es evolución. ¿De acuerdo? Porque ha cambiado la frecuencia genética. Aunque no haya nuevas especies, no es necesario. Mira lo que dice la Biblia en Génesis. No me interesa lo que diga la Biblia en Génesis. De hecho, mira, voy a borrar tu comentario porque no me gusta que evangelicen en mi canal. Ya está. La selección artificial es acelerar la selección natural y sacar... Exacto, sí, bastante bien explicado. ¡Hala! Bloqueado. Al carajo. ¿Qué piensas del veganismo? ¿Es viable para los humanos? Si no lo es, ¿qué posibilidades hay que en el tiempo que lo haya? Vale. El veganismo es viable si tienes cuidado, si prestas mucha atención y si tomas ciertos suplementos alimentarios. Porque una dieta 100% vegana no tiene todos los nutrientes necesarios para mantenerte sano. Pero es viable. Lo curioso es que los cambios fisiológicos van a la par que los cambios de conducta. En parte es normal. O sea, generalmente los rasgos fisiológicos están asociados directamente a los rasgos conductuales, no es raro. Creo que necesitas más moderadores, ya llevo otro troll la parte de Raúl. Sí, de hecho estoy pensando a ver en quién meter de moderador. Más de la mitad de la tierra cultivable en el mundo se usa para ganadería intensiva y cultivos para alimentar este ganado. Ya, pero el problema es que en muchas partes no se puede cultivar otra cosa. Eso por un lado. Vale. Por otro lado, bueno, hay ciertas historias ahí. No, no me quiero meter en ese tema tampoco. La B12. La B12 es esencial y no la encuentras en plantas. En una dieta vegana estricta no hay vitamina B12. También hay poco hierro, hay poco calcio. Tienes que tener mucho cuidado con las proteínas que consumes porque hay tendencia a que falten algunos aminoácidos. Puedes tener todos los aminoácidos esenciales con una dieta vegana, pero tienes que tener mucho cuidado con la dieta. A ver. De hecho, al carajo. Ala. Ya está, ya está. A ver, el problema es que yo tengo aquí a un moderador, pero no sé por qué no está. Se ha debido ir. Un día de estos pondré a... Venga, te voy a poner a ti, bruja, que te... ¿Dónde está? ¡Hala! ¡Hola! Bueno, llevo aquí 2 horas y media. Ya os vale. Ya os vale. Voy a ir cerrando porque esto es demasiado largo ya. Chavales, muchas gracias por venir, muchas gracias por estar aquí. Cualquier cosa, pues aquí tenéis contacto. Y bueno, eso es todo. Ya hemos visto a estos creacionistas y sus panfletos publicitarios, que son siempre igual de absurdos. Damas y caballeros, ¿qué he dicho yo? No, no sé ni en qué hora vivo. Damas y caballeros, hasta la próxima.